En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Historia de película, película triste pero enigmática y misteriosa. Hace unos 20 días fue encontrado en el hueco de un ascensor en el Hospital de la Paz, en Madrid, el cuerpo sin vida de un hombre. No se sabe quién es, nadie le ha identificado, ni le ha reclamado. Sus huellas dactilares no se pueden recuperar. No hay ninguna pista sobre él, sobre su identidad. Es un caso verdaderamente enigmático y misterioso. Y hoy os vamos a hablar de este suceso. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa La Rosa de los Vientos. Hoy ha comenzado un poquito antes, a la una vamos a estar con todos vosotros hasta las 4:30. Apuntad, hasta las 4:30 vamos a estar con todos vosotros. Con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y producción, Silvia Casasola en la codirección. Y acabamos de llegar, venimos de Torre Pacheco. El programa de ayer de anoche fue espectacular. Lo hicimos al aire libre, en directo, en un monte junto a la cima de las Palomas, allí en Torre Pacheco, en Murcia, justo donde se han encontrado restos del hombre de Neandertal. Es uno de los yacimientos más importantes del mundo. Y ahí estuvimos. Un auténtico lujo hacer el programa desde allí. Se montó un estudio en este lugar. Vino mucha gente y nos trataron estupendamente. Todos los miembros y los amigos de Onda Cero Murcia han hecho un trabajo estupendo. Y desde aquí, desde Madrid, fueron dos realizadores de sonido que estuvieron allí dos días montando todo esto. José Luis Pérez y Óscar Flores se hicieron con sus mágicas manos que lo imposible fuera posible y que sonara todo perfecto. El programa ya está en nuestra web en www.ondacero.es, www.ondacero.es. Hablaremos, por supuesto, en este programa de lo que ocurrió allí, de la primera vez que se hizo La Rosa de los Vientos a las puertas de una cueva en la que se han encontrado restos para conocer mejor nuestro pasado. Gracias a todos los que estuvisteis allí, a los que vinisteis y a los que hicisteis que esto se hiciera realidad. Y nuestros contenidos para esta noche, los que vienen a continuación. Give me a hope, das ist weitergeht. Hoffnung, das ist überstehen. Y os recordamos la etiqueta que tenemos hoy en Twitter, @RosaVientos20, @RosaVientos20. Y tenemos por delante, entre otras muchas cosas, tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Juan José Sánchez Oro y con Manuel Carballal. Con ellos hablaremos sobre el misterio del hombre cuyo cuerpo acaba de ser encontrado, cuyo cuerpo sin vida en el Hospital de la Paz. También hablaremos con ellos de la Sábana Santa y de ese estudio según el cual la mitad de las manchas que hay ahí, en ella pudieron pintar. Ese de la aparición además de un monumento como consecuencia de una sequía en el Reino Unido y de lo que será una opción en el año 2045, dentro de algo menos de 30 años. En el 2045 ya tendremos la opción de si queremos o no queremos morir. Laura Falcolara nos hablará en los ecos del pasado de pueblos malditos y mujeres con historia. Silvia Casasola nos presentará a una mujer que ha sido muy importante en Hollywood, en la meca del cine, y Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Y volveremos a hablar esta noche de Jack el Destripador y de la historia la verdad y la mentira sobre el derecho de pernada. Vamos a recuperar esta noche información y vamos a dar una serie de datos que seguro que desconocíais, y lo vamos a hacer en el juicio La Historia con Ana María Vázquez Ois. Hoy insistimos y recordamos hasta las 4:30 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, un equipo, Silvia Casasola, que acaba de llegar hace muy poquitas horas desde Murcia, junto al Mar Menor. Anoche, justo a esta hora, estábamos haciendo el programa al aire libre con la gente de cara al público, junto al Mar Menor, en el Monte Cabezo Gordo, junto a la cima de las Palomas, donde se han encontrado algunos de los restos más importantes del Neandertal en Europa. Estuvimos en un paisaje natural, en una terraza natural, en esa montaña, en ese Cabezo Gordo, que la verdad es que es una auténtica maravilla, porque nosotros estábamos en esa entrada muy cerquita de la cima de las Palomas, pero es cierto que toda esa montaña está llena de cuevas alucinantes. Y tuvimos el privilegio de hacer esa visita con Mariano López, de que nos contara qué era lo que habían estado encontrando, o sea, de qué es lo que encontraron durante todo ese tiempo. Incluso nosotros, según estábamos en la zona donde montaron las carpas y estaban las sillas, en realidad ahí es donde estaba el sedimento y estábamos pisándolo, donde muchas de las cosas que sacaron de ese terreno, de ese yacimiento, pues lo fueron sacando y fueron ampliando esa explanada, que en origen era mucho más pequeña, y que se ha creado esa terraza natural donde se ve esa manga del Mar Menor y donde se ve pues esa cantidad de extensión maravillosa. Y la verdad, dar muchísimas gracias a todos los compañeros que hicieron posible que estuviéramos allí, a todos los invitados, pero sobre todo a todos los oyentes que estuvieron en directo, que era bien complicado ir hasta allá y sobre todo mantenerse fieles prácticamente hasta el final del programa. El sitio lleno, todas las sillas que habían puesto nuestros compañeros, que han hecho un trabajo fantástico. Onda Cero Murcia, toda la gente de Onda Cero Murcia, muchísimas gracias a todos ellos. Gracias también a las personas que hicieron realidad que el programa pudiera hacerse en un sitio donde nunca se ha hecho un programa, al Ayuntamiento de Torre Pacheco, a Melones el Abuelo, que también estuvo con nosotros y que nos ha ayudado muchísimo. La verdad es que fue un programa. Trajimos a Juanjo Sánchez Oro, lo hemos traído, que está aquí en la tertulia. Estaba enganchado al melón y no había forma de soltarle. Y al café asiático. El propio de la zona, ¿no? Sí, eso parece. Eso fue muy comentado. Y Vado Martínez, que también la escucharemos ahora dentro de unos instantes, y mucho más gente, ya sabéis, en la página web, en www.ondacero.es, ahí están todos los datos, los audios, cada una de las secciones y cada una de las entrevistas y el programa completo. Eso es, y en nuestra página oficial también de Facebook, ahí hemos colgado un montón de fotografías para que la gente se haga una idea de cómo ocurrió todo, porque la verdad es que la logística que montaron de focos, que estaban ahí los murciélagos alrededor nuestro, la verdad es que fue fantástico. Ay, la gente de Onda Cero en Murcia, es que pusieron focos, montaron el estudio, un estudio improvisado, al aire libre, pero con toldos. Sí, fue fantástico, era increíble. Parecíamos que era un grupo de estos súper importantes que iba a dar un concierto o algo así. Sí, desde luego que sí. Muy agradecidos estamos a Onda Cero, a toda la gente que vino, a toda la gente que estuvo, a todos los oyentes, a todos nuestros compañeros. La 1:11, hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Tertulia Zona Cero que tenemos esta noche con Juanjo Sánchez Oro, que ya lo habéis escuchado, con Mado Martínez. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí recién llegada, igual que vosotros. Que además tú hoy has seguido buscando allí y hablando con los arqueólogos sobre lo que se ha descubierto en el lugar. Sí, yo esta mañana he ido a la cima porque hoy era el primer día de campaña de las excavaciones y he accedido por esa cavidad, por ese hueco, a esa cueva. He visto cómo estaban, bueno, pues realizando los trabajos propios de arqueología, con esas escobillas, limpiando, limpiando, limpiando, sacando con esa minuciosidad ese trabajo, esa paciencia infinita. Y ha sido alucinante. Ya luego os contaré cómo ha sido, si queréis. Manuel Carballal, por desgracia, no hemos podido llevarles. La verdad es que le hemos dicho, Manuel, tú investiga lo que ha pasado en el Hospital de la Paz, que eso es enigmático y misterioso, y ya contaremos otro día contigo. Lo siento, Manuel, no has podido venir. No, no, es que además esta historia te engancha, bueno, lo que está pasando en lo de la paz, es alucinante. Es una historia verdaderamente, está de película, ¿eh? Es sí, que, sí, hace, creo que unos, podía... hace unos días se encuentra un cadáver. Vale, perfecto. Bueno, perfecto, no. Pero se encuentra un cadáver en el ascensor, que después se ha descubierto que durante 10 días el ascensor le estaba golpeando. Y claro, olía aquello tan mal que... protestó la gente, lo dijo, vamos a mirar qué hay ahí en el ascensor, y se encuentra el cadáver de alguien, de una persona. No lo ha reclamado nadie, no se puede averiguar quién es, no lleva ningún signo de identificación, las huellas dactilares no se han podido recuperar todavía, no ha habido ninguna denuncia, no es ningún trabajador, no es nadie que se conozca. Luego han encontrado unos vídeos en donde se ve a alguien deambulando por unas plantas y que es esa persona y que encima llevaba en su bolsillo una llave maestra para abrir el ascensor. ¿Quién es? No se sabe. Bueno, y hasta aquí la noticia. Bueno, sí, la verdad es que es una historia que podría inspirar una novela negra, ¿eh? Como arranque para una... para una novela de suspense, está muy bien. Básicamente es lo que tú has comentado. Hasta el momento, el Instituto Anatómico Forense no ha conseguido identificar a esta persona que apareció en el hueco del ascensor el pasado día 11 de este mes, después de unos 9-10 días de permanecer en ese hueco del ascensor. El cuerpo estaba prácticamente decapitado, la cabeza se había desprendido ya prácticamente del tronco en base al golpeteo constante del ascensor, y como decías, fue el mal olor que irradiaba el proceso de descomposición el que alertó a los operarios de mantenimiento del Hospital de La Paz para investigar y llevarse esa sorpresa. Al revisar las cámaras de videovigilancia, es cierto que aparecen unas imágenes en que se ve a esta persona que no viste el uniforme de ningún tipo de servicio del Hospital de La Paz, ni de médico, ni de enfermero, ni de mantenimiento, deambulando, es la palabra que utilizan los medios, a las 5 de la madrugada por las plantas del hospital. No está muy claro lo que está haciendo. En el vídeo sí se ve que no lleva herramientas, no, porque la primera hipótesis es que fuese un técnico de mantenimiento de alguna, claro, de las empresas asociadas que se hubiese caído por el ascensor. Aunque pero, fuera a las 5 de la mañana, pero eso se averiguó después. Hombre, ya es raro que vayas a, claro, a arreglar un ascensor a las 5 de la mañana. Sí, la es un horario un poco extraño, pero él no lleva ninguna herramienta. La está reforma solo... laboral igual les ayuda a que les hagan entrar antes, pero... Pues o salir más tarde. Es importante que en todo momento en los vídeos él aparece solo. Y digo que es importante porque por el mecanismo del ascensor, según las investigaciones que está haciendo la policía y los peritos que ha consultado, bastaba con abrirlo unos 40 centímetros las puertas para poder introducirse ya por el hueco del ascensor y en ese supuesto se cerrarían solas. Pero si las hubiese abierto totalmente, tiene un sistema de bloqueo automático que implicaría que alguien las cerrase después. Pero al no aparecer ninguna otra persona en los vídeos, se supone que en todo momento el individuo realizó lo que quiera que estuviese realizando en ese ascensor 54 de la planta 12, que es desde donde se cayó, solo. Se supone que el incidente se produce a las 5 de la mañana y un cuerpo como el de este sujeto, con una edad que se calcula entre los 50 y 60 años, de unos 70 kilos de peso, al caer desde un piso 12 hace mucho ruido. Tampoco nadie alertó de que hubiese escuchado ningún sonido extraño a las 5 de la mañana, cuando siempre hay un servicio permanente de enfermeros que están toda la noche en las distintas plantas. ¿Y él iba vestido de calle? ¿No llevaba ningún tipo de identificación ni nada? Nada, eso es lo primero que mira la policía, y no hay ningún tipo de documento que acredite su identidad, que también es extraño, claro, porque normalmente todos llevamos algún tipo de documento de identidad. Y si no llevara, alguien al cabo del tiempo le reclama, dice, tal persona no ha venido del trabajo, se empiezan a enlazar cabos y no es tan difícil, no pasan cosas así todos los días. No pasan todos los días, entonces, pero sí es cierto que pasan. Sí, claro, este caso es un ejemplo de ello. Hace no mucho, 2 o 3 semanas, yo leí una noticia que a mí me pareció estremecedora, de una anciana que se había encontrado su cuerpo y llevaba más de 2 años muerta en su casa. Y nadie la había reclamado. Qué historia tan terrible, ¿no? Terrible, que lleves 2 años, que hayas muerto sola y que durante 2 años nadie te haya echado en falta. En este momento en España puede haber aproximadamente en los distintos anatómicos forenses de toda España, aproximadamente 100 de casos de cadáveres sin identificar, que además se van renovando porque pasado un tiempo prudencial se suelen depositar en una fosa común y fin de la historia, ¿no? Pero que no es un caso único el de que aparezca un cuerpo sin identificar. Lo que ocurre es que en este caso, claro, todas las circunstancias son muy extrañas porque básicamente se barajan 3 hipótesis en un caso así: suicidio, accidente o homicidio. En el caso del homicidio, la policía prácticamente lo ha desestimado al no verse ningún móvil, al no verse ninguna otra persona en las cámaras de videovigilancia, no se considera como una hipótesis prioritaria. El caso del suicidio, hombre, es una forma muy extraña de suicidarte, ¿no? Hay formas mucho más accesibles que colarte en un hospital, subirte a la planta 12, abrir el hueco del ascensor y tirarte a las 5 de la mañana. Es un proceso... Llevando las llaves del ascensor. Sí, lo que ocurre es que las llaves del ascensor fue una de las primeras pistas que hizo suponer que pudiese ser algún operario del hospital, pero esas llaves se pueden encontrar por internet con relativa facilidad, se pueden comprar en prácticamente cualquier ferretería. Lo que ocurre, que si es un detalle llamativo, es que hay varios modelos de llaves maestras de ascensor, y él tenía la apropiada, con lo cual se supone que había tenido la oportunidad de probarla o que ya había estado antes en las instalaciones y sabía cuál era la llave apropiada para abrir el ascensor. Entonces la hipótesis que queda sería el accidente, pero un accidente intentando hacer que en el hueco del ascensor a las 5 de la mañana. Y además es extraño que una persona se esté moviendo ahí tan libremente a las 5 de la mañana por el hospital cuando normalmente no te dan un acceso ahí libre para cualquier persona. Exactamente, y como el hospital cuenta con un servicio de vigilancia nocturna, lo que sugieren, la hipótesis que está barajando, es que él llevaba varias horas en el interior de las instalaciones, que habría entrado en el horario de visita normal, en que es muy accesible, cualquiera puede entrar en un hospital, y que habría permanecido oculto, escondido o donde sea hasta esas horas de la madrugada. Eso, unido al detalle de que tenía la llave apropiada para el ascensor, parece sugerir que no era la primera vez que visitaba o esa planta o por lo menos el centro hospitalario. Es un caso para CSI total, ¿eh? Total, total. Lo que ocurre es que después de tanto tiempo, por eso el anatómico forense no ha conseguido sacar unas buenas huellas, porque llevaba ya casi 10 días en el proceso de descomposición dentro del ascensor. El cadáver no estaba en buen estado. Ese proceso de descomposición es lo que llama la atención, el olor que genera, para que investiguen qué es lo que hay ahí. Y se esperaban cualquier cosa menos lo que se encontraron. Pues fíjate, lo que se ha podido rescatar de las huellas no aparece por el momento en el SAID, que es el Servicio Automático de Identificación Dactilar, que es donde suelen estar las huellas de las personas que han sido detenidas, que tienen antecedentes penales, y es el primer filtro de identificación digital. Por lo tanto, en teoría se supone que tampoco tenía antecedentes penales, a pesar del aspecto desaliñado que dicen que presentan los vídeos. Pues yo, que soy muy peliculera, ya que se supone que le han encontrado en imágenes de las cámaras que hubiese, si realmente tienen archivo de otras cintas de anteriores semanas, yo lo que haría sería revisar a ver si pueden encontrar a este señor y ver en qué momento. Claro, tendría que ser un trabajo arduo de investigación, pero todo que no se conserva información. Es decir, los sistemas de videovigilancia normalmente regraban por encima, porque claro, tú no puedes estar grabando teras y teras y teras y teras de imágenes toda la vida. No, pero no hay un mínimo. Tú no puedes hacerlo. Depende, hay una cosa que se llama la ley que te impide hacerlo. Depende de la empresa de seguridad. Por eso te digo. Hay empresas de seguridad que te guardan una semana. 3 días, una semana, 10 días, depende, y luego se van reciclando. Entonces me imagino que ya se estará haciendo, se estará buscando el momento en el que él ingresa en el hospital. Pero hay un tiempo determinado a partir del cual ya se recicla. Y esas búsquedas ahora tampoco son tan complicadas porque tienes también sistemas de software de reconocimiento facial de fotos. Bueno, por ejemplo, ahora en Facebook, no sé si os dais cuenta, pero muchas veces el propio sistema te dice que está saliendo en una foto cuando ni siquiera el usuario te ha marcado en ella. Pero como ya tiene tu captura de cómo eres tu foto, pues ya te identifica con eso y te va marcando. Entonces, bueno, si le aplican ese tipo de software, de programa, pues es más fácil localizar, aunque sean muchas, sigue siendo un proceso lento porque depende del ordenador y tal, pero bueno, es un poco más cómodo. Una posibilidad. Menos, es una opción de... Lo que pasa es que ha salido justo hoy, yo creo, no sé si hoy o ayer, a raíz de la noticia esta, un artículo en el Confidencial que comentaba, claro, porque bueno, como ha dicho muy Emanuel, no sabemos qué es lo que ha pasado, ¿no? En el Confidencial lo que estaban hablando era de que se producían en los hospitales muchos más suicidios de los que pensábamos. Comentaban algunos casos, pero como sabéis, aquí también hemos hablado del tema de los suicidios, no se pueden dar ese tipo de informaciones, es así una especie de veto, bueno, de consensuado, ¿no? Pero se entiende que para no intentar incentivar el problema, pero por otro lado, al oscurecerlo, tampoco sabemos muy bien la dimensión que tiene, ni tampoco se le hace ningún plan de prevención, salvo no hablar del tema. Y todo eso, bueno, lo estaban comentando en ese artículo y era bastante interesante. Las circunstancias que se dan ahí muchas veces suelen ser, claro, evidentemente enfermos, que tienen algún tipo de problema. El hospital es uno de esos sitios que, como sabemos, pues te puede llevar las mayores alegrías de tu vida y a la vez también sufren los mayores miedos, ¿no? Las mayores muestras de tristeza. Entonces, claro, es un centro donde se concentran estas posiciones extremas. Pero bueno, era llamativo, ¿no? De una realidad que está ahí y de la que no se habla. No hace mucho comentabas un caso también muy extraño de un hospital, de un cadáver. Sí, eso lo hablamos. Casi más raro todavía. Eso fue en Sudáfrica, ¿no? Que apareció en el techo, en el falso techo, un paciente que lo habían ingresado, que estaba en el posoperatorio. De pronto van a buscarlo, desaparece. Y al cabo de, creo que eran 2 días, una cosa así, aparece en el falso techo y nadie supo cómo había llegado por qué. Ahí. Porque una cosa es un viaje astral y otra cosa es que te lleves el cuerpo en un viaje astral al techo, ¿no? A ver, lo de elegir desaparecer por el hueco de un ascensor es raro y no es tan raro. Quiere decir que una persona generalmente hay un perfil de suicida muy definido, que es el que no desea ni que su familia vea el cuerpo, ni que queden restos, ni dar qué hacer. O sea, es que es así. Y eligen a veces pues tirarse por un, pues como en el salto de Tequendama, ¿no? Era uno de los lugares favoritos porque ahí desaparecías y desaparecías para siempre, no se podía recuperar el cuerpo, ¿no? Y en los hoteles poca gente sabe que es uno de los lugares favoritos para quitarse la vida, pues precisamente porque tú vas ahí y no te encuentra tu familia, no te encuentra tu marido, no te encuentra tu mujer, no te encuentra tus hijos. Y lo de desaparecer por el hueco de un ascensor, pues tiene sentido un poquito en ahí, porque bueno, te tiras por ahí y bueno, pues el hombre pensaría que ni iba a hacer olor, a lo mejor ni lo iban a encontrar. No sabemos, no hay hipótesis, hipótesis que se han dado se han descartado. Esa hipótesis fue de las primeras que se contempló, pero claro, lógicamente hay un registro de los pacientes y de los familiares y no se echaba ninguno en falta. Se consultó todas las empresas de mantenimiento que trabajaban con La Paz por si alguna tenía algún trabajador que, hombre, en 17 días alguien tendría que echarlo en falta y que denunciar. El cuerpo además se encontró en cúbito supino, es decir, con la espalda sobre el suelo, boca arriba, digamos, parece que si te arrojases lo más lógico sería al revés. O sea que realmente es un caso que los policías que están llevando la investigación dicen que es una que es uno de los casos más raros a los que se han enfrentado en toda su carrera. Sí, porque yo así de primeras cuando se comentaba, pues digo, nada, esto es algún cadáver de estos del anatómico que alguien ha estado ahí haciendo alguna historia y lo han lanzado para que no les pillen. Pero claro, ya al dar los datos que no, que estaban en las videocintas, que estaba paseando por el hospital, pues claro, ahí ya no tiene nada que ver. Bueno, una historia fascinante hemos contado, hasta ahora es un enigma, es un misterio, la identidad de ese hombre que algo o alguien o él mismo se quitó la vida, aparecido en el hospital en La Paz, en la parte de abajo del hueco del ascensor, no se sabe quién es. absolutamente nada hace pensar cuál puede ser su identidad. Nadie lo ha reclamado, nadie le han podido ni sacar a su nombre, absolutamente no se sabe nada. Lo único que se tiene de él es su cuerpo, y el cuerpo no dice absolutamente nada. Hay un auténtico misterio. Y puede que nunca lo sepamos, ¿eh? Sí, bueno, puede hablando del cuerpo, y no hay ningún tipo de marca especial, porque también soy, ya os digo que yo soy muy peliculera, de marca especial que se puede identificar, no sé, algún antojo, cuando alguna cicatriz, alguna prótesis, un algo. Esto lo lleva el grupo de policía judicial de la comisaría de distrito de Fuencarral y El Pardo, y cuando aparece algo así, tatuajes, heridas de operaciones, cicatrices, se suele informar para pedir la colaboración ciudadana, ¿no? Hace unos años, no sé si os acordáis del caso de la calle Gallur, apareció un cuerpo también mutilado, también decapitado, pero en este caso post-mortem. Pero eso fue hace más de 20 años ya. Sí, sí, sí. Claro. Pero en ese caso sí aparecieron unos tatuajes y sí se comunicó a la policía, a la ciudadanía, por si alguien podía dar alguna pista que ayudase a identificarlo. Y que yo sepa, nunca llegó a identificarse. Y ese tatuaje además era curioso porque tenía un 666 tatuado. Y un pentagrama. Con una estrella de 5 puntos. Sí. Sí, sí, sí. Y nunca se supo que... Y apareció un contenedor. Y nunca se supo nada. Y además le habían amputado los brazos y la cabeza para dificultar la identificación, ¿no? Sin huellas digitales y sin piezas dentales, sin la cabeza, es bastante más difícil. O sea que ahí ya se intuye una intencionalidad. Claro. Ahí ya se puede hablar de que no sabemos si murió por... de muerte natural, pero desde luego posteriormente alguien se ocupó de dificultar la identificación. Bueno, un auténtico misterio enigma. Vamos a seguir las noticias y las informaciones, y si hay alguna novedad os la vamos a contar aquí en La Rosa de los Vientos. Abrimos un paréntesis que yo creo que por desgracia va a ser largo. Se dio una noticia, apareció en varios medios de comunicación hace unos días, una nueva investigación, decía el titular. Una nueva investigación determina que la mitad de las manchas de la Sábana Santa son hechas con pincel. Bueno, cuéntanos, Juanjo. Sí, bueno, estamos hablando ahora de una cuestión en la que no sabemos si hay cadáver o no, que es la Sábana Santa, ese gran misterio medieval que tanto te gusta, Bruno. Y lo que ha ocurrido es que han publicado, efectivamente, la revista de Ciencias Forenses ha publicado un nuevo estudio que se titula un BPA, que es un análisis del patrón sanguíneo del sudario de Turín. Lo han realizado dos investigadores, el antropólogo forense Matteo Borrini, de la Universidad de Liverpool, y luego el experto también en química orgánica, que es Luigi Garlaschelli, que ya se ha dedicado, bueno, también a lo largo del tiempo, pues, seguía haciendo diferentes pruebas para tratar de recrear experimentalmente qué es lo que sucedió con la Sábana Santa, siempre trabajando sobre la hipótesis de que estamos ante una creación artificial. Bueno, pues... Muy científico, ¿no? Bueno, ¿tienes la conclusión antes de hacer el estudio? Bueno, tú lanzas la hipótesis y luego la hipótesis te dice que o sea, no te lo confirma. Ah, o sea, que les han prestado la Sábana Santa para hacer el estudio. ¿A quién se la han prestado? Si no, la mayoría de los sindonólogos... Hombre, si dicen que la mitad de las manchas de la Sábana Santa ese es el titular, están ahora hechas con un pincel, será porque han tenido acceso a la Sábana Santa, no, si no... Bueno, pero la gran mayoría, tú lo sabes, ha habido dos, que yo recuerdo, creo que son únicamente dos ocasiones donde se ha podido trabajar con la Sábana Santa directamente. En el año 78, luego cuando se hicieron hace no demasiado tiempo, que se hicieron también una serie de remiendos, por así decirlo, ¿no? de prácticas un poco para restaurarla, limpiarla, etcétera, también se pudieron sacar muestras. Y luego, por supuesto, la época que ahí solamente se cogieron también piezas para el carbono 14, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría de los sindonólogos que publican sobre el tema trabajan también sobre... Pero en este caso, para decir que la mitad de las... Eso lo dice la prensa, ¿eh? El artículo no lo dice. Ah, o sea que... Porque además el artículo sería como... Es decir, ¿qué pasa? Que la mitad son falsas y la mitad son auténticas. Es un poco... Claro, pero es, un poco, pero es entonces, que el estudio vamos a, también vamos... dice... Bueno, es que la Sábana Santa tiene una imagen delante y otra de espaldas. El hombre de la sábana, sea quien sea. Sí. Dos manchas. Dice, la mitad de las sábanas, la mitad de las manchas pudieron hacerse con pincel, es decir, una mancha se pudo hacer con pincel. No. A ver, lo que han hecho en el estudio es lo siguiente. Por eso digo que lo que han hecho ha sido un análisis experimental, y lo que han realizado es ellos lo que han hecho ha sido intentar ver si la trayectoria que aparece, o los regueros, si quieres, de sangre que aparecen en la Sábana Santa, en determinadas partes. Ellos han analizado los regueros de sangre que hay en las muñecas y en el antebrazo, el famoso lanzazo del costado, y luego también la sangre que hay también más o menos concentrada en la zona de la cintura. Bueno, pues ellos lo que han tratado de mirar es solamente en esos puntos. Luego hay muchas más marcas de sangre, porque sabéis que, bueno, está flagelado y tal. Entonces, por eso se dice como que la mitad, porque ellos se han centrado en esas tres, partes. Y lo que han tratado de ver es si responde la huella que ha quedado ahora mismo y que es perceptible dentro de la sábana, responde a el momento en el que alguien coloca la sábana encima y se impregna de esas emanaciones, digamos así, ¿no? De sangre que hay, bueno, de esas manchas que hay. Ellos lo han hecho experimentalmente y la cuestión está en que, bajo su punto de vista, el resultado es que no coincide y que hay contradicciones. Por ejemplo, cuando ellos analizan los flujos de sangre que supuestamente pues manaron de las manos, pues dicen que el ángulo que hay, que aparece en la sábana santa, si realmente tú colocas la sábana encima de una persona que está tumbada y que tiene esa mancha de sangre, pues ese reguero que aparece no coincide. No coincide, sí. Debería tener otra posición, otro ángulo y tal. Con el costado ocurre lo mismo. Dice que el costado aparece. La mancha de sangre que ahora mismo podemos identificar no se habría producido, según su experimento, luego decimos cómo lo han hecho, no se habría producido estando el cadáver tumbado, sino que debería estar en vertical. O sea, debería haberle puesto en el momento en el que está crucificado, que lo bajan, en ese momento colocarle la sábana. Y finalmente también la sangre que está acumulada en torno a la cintura, pues piensan que también no corresponde a la distribución que aparece en la sábana santa. Por lo tanto, ellos ven que hay contradicciones. Claro. Y ahora te digo, ¿cómo lo han hecho? Pues lo han hecho con un voluntario vivo. Ya es completamente diferente, bueno, no, pero a la decir, sospecha, necesitas, ¿no? A ver, necesitas una persona, lo han hecho con eso y con un maniquí. Entonces, lo que han hecho ha sido colocar esponjas de sangre. No, se puede ir al Instituto Anatómico Forense y hacer un... del sitio donde sea y hacer un estudio también. Cura. Bueno, pero ahora, a ver, si ahora te voy a decir las pegas que hay, porque ha habido evidentemente críticas y tal. Entonces, es que este estudio... O a lo mejor no lo digo, pero vamos. Hace muy poco favor a las personas que estáis en contra de la sábana santa. Pero si yo no estoy en contra por, de la... Por un lado, es decir, esto es una serpiente de verano, porque el titular... No corresponde a la investigación. Pero eso es la prensa, ¿eh? Tú lees el artículo y no tiene nada que no, ver. No, es la prensa y quienes lo han divulgado. Que también, quienes lo han divulgado han hecho dos experimentos. Uno, un viaje en el tiempo, que les ha salido bien, que estuvieron el otro día en el Valle de los Caídos haciendo una serie de cosas. Y son los mismos que han divulgado este estudio. Unas fotografías para ver si en esas fotografías se podían parecer de hace 40, 50 años. Y lo consiguieron. Y... luego han hecho también lo de las sábanas santas. Son los mismos, ¿eh? Son los mismos. Ha habido una parte del alegato que me he perdido, pero aparte de eso, lo que te digo es que ellos... tú ves las fotografías de hace una semana en el Valle de los Caídos e hicieron un viaje en el tiempo y los mismos han hecho lo de las sábanas santas. Pero primero déjale a Juanjo que termine de exponer y luego ya comentas. Sí, pero os han hecho un muy flaco favor porque el estudio es verdaderamente... No condiciones, espérate. No, es que es... Déjale rematar que estoy esperando. O sea, ¿te digo lo que dicen los antropólogos forenses de ese estudio? No, pero sí, yo lo tengo aquí, vamos yo a ver. Yo también lo tengo. Bueno, entonces, vamos a ver. La cuestión está en lo que te digo, que, por ejemplo, uno de ellos, además, Borrini, se declara católico. Y lo que pasa es que él dice que no necesita la sábana santa, como la mayoría de los católicos no necesita la sábana santa ni para demostrar su fe ni para que se anule su fe, ¿no? Porque para él es un objeto arqueológico. Entonces, lo que te decía, ellos han hecho esas pruebas con un voluntario, han hecho diferentes pruebas, sobre todo lo que han ido es tratar de imitar los puntos exactos donde se supone que se produce esa emanación de sangre, la han simulado utilizando una serie de esponjas que tenían sangre natural y sangre también artificial, al que le habían aplicado también algunos anticoagulantes, me parece, la sangre natural. Y luego, pues, lo que hacían era presionar con una esponja, con una madera, iban presionando para ver cómo se distribuían los regueros de sangre. Y luego comparaban si, colocando a ese individuo y sus antebrazos y tal, y sus muñecas en vertical, en diferentes ángulos, pues respondería o no, coincide o no con lo que aparece en la sábana santa. Entonces, como te digo, ellos lo que observan es que hay una discrepancia. Ni todas las manchas están en la misma posición, indicarían que estábamos ante un cadáver, por así decirlo, horizontal, ni tampoco todas las marcas coinciden como que estuvieran verticales, es decir, que tú colocas el sudario en el momento en el que estás bajando a Jesús de la cruz. Bueno, eso es lo que ellos... Entonces llegan a la conclusión de que hay tantas contradicciones, tantas discrepancias, que piensan que realmente el que lo hizo... no fue algo espontáneo, sino que fue algo intencional. Esto no lo dice en el artículo, pero tal como yo lo interpreto, por ejemplo, cuando tú ves las pinturas del Antiguo Egipto, son pinturas que a nosotros nos resultan irreales, porque ¿qué ves? Ves la cara de perfil, ves el ojo de frente, las piernas de perfil y en cambio el cuerpo, por ejemplo, el torso lo ves de frente. Es una persona que, claro, dices, esto no es real. ¿Por qué el artista se le ocurre pintar eso cuando se ve que evidentemente es algo ficticio? Pues porque están cada parte del cuerpo está presentada de la mejor manera que se ve. ¿Cómo ves mejor una pierna? No la ves de frente, la ves mejor de perfil. El ojo, ¿cómo lo ves mejor? Si lo colocas de perfil, no luce tanto, por así decirlo, como de frente. Por lo tanto, el artista lo que está haciendo es como exaltando cada parte del cuerpo, combinando, es absolutamente irreal la construcción, pero él no lo ve como un todo, lo ve, digamos, valorando cada una de las partes. ¿Qué es lo que se supone que puede hacer el artista? Atendió cada una de los regueros como mejor lo iba a ver el creyente. El costado, ¿cómo se ve mejor el reguero? Pues no, si tú lo tienes en un cadáver que está tumbado, la mancha va a salir por un costado y no, ¿cómo se lo imagina la gente? Se lo imagina en vertical, porque tú el costado lo ves desde puesto en la cruz. En cambio, las angulaciones de las muñecas, pues las tienes que ver de otra forma. Esa sería un poco la idea. Ellos no han dicho ni que esté, no han analizado la sangre, porque no la han analizado, no han dicho que la mitad de las manchas, no, ellos han analizado estas manchas, luego hay otras que están sin analizar. Han analizado esas manchas las que han hecho ellas. Claro. Es decir, fíjate hasta ellos qué han visto punto, los regueros, hasta qué punto, no tenemos regueros. Hasta qué punto llega el estudio que dice, solamente con la tecnología de 2018 se puede hacer algo que creemos que es medieval. Genial. Lo que ocurre es que se juega con ventaja. Sobre la Sábana Santa hay pensamiento normal y luego hay un pensamiento muy racional, teóricamente racional, dice, ah, falsa, que lo demuestre alguien, Detrás de este estudio y su divulgación está el movimiento estético organizado, el MEO, que le gusta decir a Manuel. Son los cienfinazis los que están detrás. Eso no hay que olvidarse de bueno, eso. Pero hay formas y formas de argumentar. Es claro, decir, evidentemente, a mí tampoco me gustan muchas cosas de las que dice, pero aquí tratan de hacer un experimento para mostrarlo. Bueno, pues claro, oye, pero luego lo podemos cuestionar, por supuesto, pero no es lo mismo que simplemente digan, esto es mentira, a yo experimentalmente lo trato de demostrar. Pero mira, ahora, podemos entrar en el procedimiento y, por ejemplo, pues Emanuela Marinelli, vale, pues ha hecho un texto enorme, que lleva 20 y tantos años estudiándolo. Ella es de la otra parte, porque es del Centro Italiano de Sindonología, y ella ha hecho un repaso metodológico y tiene muchas cosas que son muy razonables. Por ejemplo, aquí en el experimento se da, por supuesto, la temperatura que hay. Se hace en limpio. No sabemos si ese día hacía más calor, menos calor, cómo estaba la sangre en una persona que ha sido torturada. Aquí se está utilizando sangre que se impregna en una esponja y se muestra. No es lo mismo que la sangre después de haber tenido un colapso orgánico, multiorgánico en el cuerpo y tal. Es decir, hay un montón de cosas, si hay suciedad, si hay polvo de la Palestina de ese momento, y que eso va a hacer que el reguero vaya por otra parte. El sudor, todo el proceso del calvario. No, evidentemente no son las condiciones, porque ni siquiera se sabe cuáles fueron las condiciones. Entonces, bueno, pues es un experimento que está ahí, que a mí, para mí, bajo mi punto de vista, ni quita ni pone. Porque a mí ni me quita ni me pone, yo no creo que no dice absolutamente nada, en eso estoy completamente de acuerdo. No, es que yo digo, no añade absolutamente nada. Demuestra que las serpientes de verano y las potenciadas por el MEO, por el movimiento estético organizado, funcionan muy bien porque tocan cierto grado de populismo muy interesante, ¿no? Pero a ver, Garraschelli lleva claro, todo el tiempo haciendo estos experimentos. Él hizo también, por ejemplo, él es muy defensor de la teoría del bajo relieve y en su momento trató de recrear el piensa que más o menos por flotación o por algún sistema así de impregnación, el crear una figura, una estatua, un bajo relieve, lo impregna de una serie de sustancias que él en su momento también lo hizo con sustancias de la época, con una especie de pigmentos naturales de la época, también con sangre, embadurnó una síndone y esa síndone, después de quedar embadurnada, de utilizar el sistema del bajo relieve, cumplía muchas de las características que se le atribuyen a la Sábana Santa, la famosa supuesta tridimensionalidad, el juego de sombras que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, pues a mí me parece que es un sistema como otro cualquiera para intentar, igual que cuando, por ejemplo, tratan de comparar las manchas del sudario de Oviedo, los sindonólogos, con las manchas de la Sábana Santa, y tratan de alguna manera legitimar entre sí, porque si hay esa coincidencia, sí. Pues tratan de que las dos sean auténticas y tal. Pues estos van por otro lado haciendo experimentos. Y es que eso es el debate científico, es que esto es así. Tú planteas hipótesis y luego pues claro, otros se la replican, otros te dicen que está mal y nada más. Sin eso estoy completamente. Pero es que son los hechos los que te quitan y te dan la razón. Por muchos prejuicios que tú tengas, si lo haces mal. Lo que me parece un poco, es decir, es muy fácil decir eso, muy fácil. Jugar con ese tipo de sentimientos es muy fácil y la gente va a decir, mira, hay un mensaje, pero es el mensaje que dice la gente ante este tipo de noticias y de informaciones. Porque luego hay que demostrarlo. Carci nos dice, con el Modía Rosavientos 20, ¿cómo que la Sábana Santa es un fake? ¡Qué sorpresa! Lo dice en plan irónico. Claro, pero, es decir, pues nadie ha podido demostrar que es un fake. Sospechas, todas, muchas. Gente ha podido mostrar muchas sospechas, pero nadie ha podido demostrarlo fehacientemente. Por esto y por lo otro. Hay una serie de elementos que les hacen pensar. Igual que hay una serie de elementos que hacen pensar en lo contrario. Pero vende más. Es más popular decir, es falso. Pues no hay ningún... No, vamos a ver. Y se puede ser. Mira, se puede ser. En arqueología... Se puede no ser cristiano ni católico y creer en la Semana Santa en el sentido de que es un misterio. Claro. Pero si nadie creo que todo el mundo coincide. Lo que ocurre yo te digo, para mí es un misterio medieval. Pero por dos motivos. No hay documentos históricos. Y es más, los documentos históricos que hay avalan o más o menos apoyan la idea de que estamos ante un objeto de creación de factura medieval. Todo lo que se ha puesto a hacer, y te lo juro que eso sí que lo he estudiado al detalle, la supuesta cadena de documentación que va desde el siglo I con el famoso sudario de Edesa. Yo he estado en Edesa. En Constantinopla, luego también el Códice Pray, que se supone que también está ahí en la zona de los Balcanes. Todo eso, repasado, las fuentes clásicas están... tienes que retorcer muchísimo, muchísimo la interpretación para intentar ver que ahí está la Semana Santa. Entre otras cosas, porque hay muchas veces que te encuentras que las fuentes te hablan de varios sudarios que tenían también en Bizancio. Entonces, yo, para mí, no veo ninguna documentación. El único dato que tenemos es cuando aparece en el siglo XIV, que ahí aparece y ya hay un obispo que abre una investigación y dice, esa investigación se conserva, y dice que ahí incluso que ha conseguido interrogar al pintor. Eso es lo que comenta. Luego, el sucesor de ese obispo mantiene la misma tesis. Crítica que se le hace, que el obispo denuncia eso, y dice, se inventa esa investigación, porque las sábanas se están exhibiendo en un monasterio. Uh-huh. Y lo que quería era un poco atraer a los peregrinos hacia su catedral y que no fueran al monasterio. Bueno, es una hipótesis, vale, pues me parece bien. Conflictos de este tipo entre obispos y monasterios ha habido durante la Edad Media y podría ser cierto, pero bueno, habría que justificarlo. Pero es que el carbono 14 que se ha hecho con la Semana Santa ya lo quisieran los que trabajan en la cima de las Palomas ayer. Porque normalmente tienes una datación y con eso ya montas toda la tesis. Aquí se han hecho tres dataciones y las tres coincidían. Entonces, claro, el grado de exigencia, ¿cuál es? Te pongo otro ejemplo, el sudario de Oviedo. Dos veces ha datado con el carbono 14. Las tres veces ha dicho lo mismo, que es del siglo VI, pero el siglo VII, puede que coincide... ser falso el sudario de Oviedo y auténtico. Bueno, pero te pongo que, ¿dónde ponemos el listón? Porque ha ocurrido eso. Las fuentes que tenemos más antiguas nos hablan de que efectivamente está el sudario de Oviedo podría tener origen en torno al Arca de las Reliquias, que está en Toledo en época visigoda. O sea, que nos estaríamos moviendo en el torno siglo VI, siglo VII. Todo coincide. Fuentes que tenemos medievales y coincide el carbono 14. ¿Qué te dicen los sindonólogos del sudario de Oviedo? Que no. Entonces, claro, ¿dónde pones el listón? Porque si tienes tres dataciones de carbono 14, tienes las fuentes medievales, pero luego te llega, no, es que las manchas coinciden con las de la Sábana Santa de Turín. Luego, entonces, la Sábana Santa de Turín es del siglo VI. Claro, es que al final, por eso digo que siempre puedes retorcer los argumentos, pero en un sentido y en otro, los que están a favor y los que están en contra. Por lo tanto, tú fíate de mí, que ya te digo yo que es un misterio medieval. No, yo creo que es un debate también, y polémica que tenéis también, in eternum los decir, dos. Yo es no que me sé busca, me busca. Absolutamente, ¿sabes? De nada. De lo único que sé es de la Semana Santa de Turín. Lo sé. Es de lo que más sé en toda mi vida, de lo que más conozco. Me consta, pero sé que mira, a mí de pequeño... Y me parece que este estudio, aparte que es muy populista, por ejemplo, has mencionado Bizancio. En Bizancio se acuñaron unas monedas en el siglo III... Y luego se hicieron una serie de estudios con técnicas ópticas actuales diciendo que la imagen aparece una imagen atribuida a Dios y la imagen que aparece en esas monedas es el 99% de posibilidades de que el modelo que se utilizó es el rostro de la Sábana Santa. O al revés. Y es decir, eso que claro, pero estamos hablando de unas monedas del siglo III. Sí, claro, pero es que se está construyendo entonces el canon, y aquí hemos hablado, por ejemplo, cuál sería la apariencia original de Jesús, a partir de las fuentes que hay, a partir de los estudios antropológicos y forenses que hay de otros judíos de la época, y el modelo que aparece en la Sábana Santa no coincide corresponde con ese. Para nada. Claro, no. Es más, coincide más con una... Y las propias proporciones que tiene el cuerpo de la Sábana Santa son unas proporciones que corresponden al arte gótico, que es cuando aparece también esa figura en el siglo XIV. Entonces, lo que pasa es que ¿qué está haciendo el artista, bajo mi punto de vista medieval, que hace la Semana Santa? Se está guiando por el canon artístico que efectivamente empieza a surgir en Bizancio y lo está colocando a la Semana Santa. Es más, si él hubiera hecho la imagen de un judío del siglo I, la gente no se lo hubiera creído. Entonces, lo que tiene que hacer es darle al pueblo aquello en lo que cree. Si hace algo que sea demasiado distorsionado, la gente no va a reconocer ahí a Jesús. Por tanto, él incluso está aplicando cosas que no aparecen en la Biblia, pero sí en la tradición oral. Por ejemplo, los sindonólogos, por lo menos muchos, te reconocen que aparece también la marca de la rodilla de las veces que se cayó cuando iba al camino del Calvario portando la cruz. Eso no aparece en la Biblia, eso es una tradición del folclore, de los apócrifos, que se ha ido desarrollando por ahí. ¿Por qué aparece en la Sábana Santa? Porque ya la gente había armonizado los evangelios populares y apócrifos y los oficiales, y se había creado, que es lo que nosotros vemos en las películas, o el propio lanzazo te aparece en unos evangelios y en otros no. Se piensa que seguramente no existió, que eso es una manera de hacer cumplir en la figura de Jesús determinadas profecías que aparecieron en el Antiguo Testamento. Luego, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el artista? Tratar de... el artista no es un judío, es un cristiano medieval que tiene una idea de cómo se han hecho las cosas y lo pinta de esa manera. Si hubiera sido un judío del siglo I, no, seguramente la forma en que fue crucificado Jesús no tiene nada que ver, tiene muy poquito que ver con lo que aparece en los evangelios. Por lo tanto, para concluir, hay una serie de dudas que son las mismas, sin embargo, por lo que has comentado, y creo que en eso podemos estar de acuerdo, ese titular según el cual la mitad de las imágenes y de las manchas de la Sábana Santa se pudieron hacer con pincel, no corresponde. Es que ellos no han analizado ni siquiera, es lo que te digo, ellos, además luego, por ejemplo, en la conclusión que dicen es, por tanto, según nuestro estudio, esto demuestra que esto es un artista del siglo XIV. A ver, su estudio no ha analizado fuentes históricas. Claro. Ellos simplemente recrean lo que te digo, son regueros. Pero en una persona que tiene la piel limpia, ellos calculan, creo que eran 22 grados lo que se supone que había de temperatura en ese momento, que además no había corrientes de aire, que estaban en un entorno cuando se supone que lo envuelven, pues claro, no sabes en qué momento lo envuelven cuando lo están metiendo en el sepulcro, cuando lo bajan en la cruz y allí mismo a pie de la cruz cogen y le ponen el sudario y lo transportan ya con el sudario. No se sabe, porque ni siquiera en los propios evangelios te aparece si es una sábana o son un conjunto de lienzos, como te dice determinado evangelio. Tampoco te dice que aparecía ninguna figura ahí, que eso es también la propia fuente. Es rarísimo que una cosa tan importante como la huella de Jesús en una sábana no aparezca en los evangelios. Esos silencios también, hombre, son un poco sospechosos, ¿no? Habría que tenerlos en cuenta. Pero vamos, que no pasa nada. Que mira, a mí, mis padres me enseñaron que había que siempre... escuchar. No, sobre todo, tener muchísimo respeto por las equivocaciones y los errores ajenos. Y yo a Bruno le respeto al máximo. No, pero además el artista que tú comentas de la época de la Edad Media era un crack. Eso... No, es que también hay una cosa, y yo creo que eso es importante, cuando la gente en la Edad Media sabía que había muchísimas reliquias falsas, entonces lo que tienes que, había también una pugna por hacer una reliquia que impactara, porque esta reliquia se transformaba ¿en qué? En donaciones, lo hemos estado comentando. Si una de las críticas que se le hace a la Inquisición que hace, al estudio que hace ese obispo de Troyes, cuando aparece la sábana en el monasterio de Lirey, es que seguramente lo hacía para traerse a los peregrinos que había en ese monasterio hacia su catedral y hundirles, por lo tanto, el negocio a los monjes. Se entiende que entonces, claro, eran elementos muy cotizados y la gente ya estaba acostumbrada a ver reliquias falsas. Ya no se lo creía todo. Por lo tanto, tienes que presentar cosas que sean más espectaculares y esta lo es. Entonces, realmente aquí hay un trabajo artístico que no sabemos qué dimensión tiene y que alguien evidentemente se le ocurrió mucho para impactar, porque esto se expuso y seguramente además se expuso siempre en vertical. Tiene además una separación entre lo que sería la nuca, entre los dos extremos de la cabeza en la Sábana Santa. Hay una separación que también es muy rara, pero piensan que es justo para colocar ahí una especie como de travesaño y colocarla como cuando tiendes una sábana en un cordel, para que la gente luego pudiera pasear por delante y por detrás, porque claro, las dos partes son vistosas. Entonces, por eso se supone que hay esa separación, y se piensa que originalmente en ese monasterio estaba colgada, como quien tiene la ropa, doblada, pasaban, que además es muy típico también en las iglesias de peregrinación, las girolas, pasar por detrás, y poder verla por los dos lados. Pues alguien la diseñó dejando esa separación perfecta para poder hacerlo así, ¿no? O sea que, bueno, no sé. De todas formas, para finalizar las conclusiones y lo que ha dicho un informe, Alfonso Sánchez Hermosilla, ese médico forense en España, en Cartagena, en Murcia, ha analizado ese estudio y ha escrito una serie de conclusiones, y esa serie de conclusiones sobre ese estudio y sobre esa investigación son las siguientes. El estudio presenta numerosos errores formales y conceptuales que le alejan de la credibilidad científica científica, ninguno de los expertos es científico forense, y que el artículo no debería haberse publicado en una revista científica porque no reproduce ni remotamente las condiciones en las que se supone que fueron creadas esas manchas. Carece totalmente de valor científico. Esa es la conclusión de un científico del tema. Creyente. ¿Eh? Creyente. No, pero es que eso es malo. Es igual de válido o inválido que no creyente. Exacto. Es que el problema de la síndone y de otras reliquias milagrosas parecidas es la componente emocional que hay en un caso y en otro. A mí no me merece ninguna credibilidad este último estudio, tú lo has mencionado antes, porque uno de los autores pertenece al movimiento escéptico organizado. Y esto que se ha mencionado muy de pasada, cuando tú estabas, Juanjo, describiendo el experimento, a mí me recordaba mucho la minuciosidad y el rigor de los experimentos revisionistas que se hicieron en los campos de concentración para demostrar que el Holocausto no existió. Exacto. Y que fueron publicados, llegaron a juicio incluso en varias ocasiones, y los revisionistas, los nazis, los neonazis, documentaban esos estudios con científicos, con historiadores, con especialistas, incluso con el inventor de las cámaras de gas que se están utilizando en Estados Unidos, se los llevaron a Auschwitz, a Mauthausen, para demostrar que nunca existió el Holocausto, y entre comillas lo demostraron. ¿Tienen credibilidad esos estudios? Para mí ninguna, porque hay una componente emocional y digamos que la respuesta está ya planteada antes del estudio. En el caso de los sindonólogos, a mí me da la impresión de que ocurre lo mismo, de que alguien que dedica su tiempo y su dinero a estudiar un milagro, o lo que considera un milagro, es muy probable que tenga una motivación emocional. Pero es que en el otro caso ocurre lo mismo. Sí, y cuando tú conoces la trayectoria de este tipo de publicaciones o de este tipo de, entre comillas, investigadores, los pertenecientes a una organización con una ideología concreta, o sea, que no son imparciales ni objetivos. Tú no puedes anular una investigación antes de que se produzca simplemente por quien la hace. No, claro que sí. Entonces, claro, entonces si tú tienes interés en estudiar el Holocausto y quieres leerte las investigaciones revisionistas de estos tíos, yo no lo voy a hacer. Estamos simplificando mucho el concepto de ciencia, porque la ciencia no se agota en un experimento. Evidentemente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú me comentas el caso de los revisionistas. Imagino que hicieron yo no lo conozco con exactitud, pero imagino que hicieron una serie de experimentos y salieron 1000 voces en contra diciendo esos experimentos no están bien hechos. No, y tuvieron, fíjate, el recorrido si que tendrían. No, al contrario. Si es que ellos llegaron, es que además el paralelismo es, supongo que casual, pero recuerda mucho al movimiento pseudoescéptico, porque ellos llegaron a ofrecer una suma millonaria, un premio, a quien pudiese demostrar que el holocausto había existido. No, pero esos son fuegos de artificio, pero fuera de la ciencia. No, es que evidentemente, cuando estamos hablando del mío, no estamos hablando de ciencia. Pero eso son fuegos de artificio. Es que eso no tiene nada que ver con lo que es la ciencia. La ciencia es, tú haces un estudio, lo publicas, y a continuación hay una serie de voces que tratan de replicar el experimento. Evidentemente. Aquí el problema que tenemos es que hay una parte de la ciencia, siempre se dice, la ciencia tiene que ser reproductiva, tiene que reproducir todas las... Pero hay una parte del conocimiento que tú no lo puedes... Que tienes que, por ejemplo, estudiar los dinosaurios, tú no puedes traerte un dinosaurio y estudiarlo, pero tienes la obligación de estudiarlo. No todo pero se puede replicar. Cualquier experimento que tú hagas tiene que replicarse. Claro, puede replicarse. Pero aquí el tema que está, y es lo que yo he dicho, y lo que comentaba también Bruno y tal, y esta otra investigadora, que es de... Que a mí, yo no tengo ningún problema en decir, aunque sea sindonóloga, ¿sabes? Que tiene razón. Si ni siquiera se saben las condiciones y tú estás utilizando una piel de una persona limpia, inmaculada, en el laboratorio, allí en Italia, tal y cual, no tiene nada que ver con lo que pudo ocurrir en Palestina, la temperatura, si hubo un viento, si además aceptas lo que aparece en los evangelios, que hubo un medio terremoto, un cataclismo y tal y cual, pues una tormenta de tierra, esa persona llevaba ya caminando, la sangre tampoco a lo mejor era pura, porque ya vendría también con el pleura. Es que, claro, tú imagínate lo que tienes ahí después de ese colapso orgánico. Entonces, pues es un experimento que, ya digo, para mí es una curiosidad, pero es que no va a tener ningún recorrido. ¿Salvo para qué? Para alimentar a determinados círculos. Igual que hace no demasiado, también dimos aquí la noticia de que la sangre de la Sabana Santa, bueno, las manchas eran auténticamente sangre. ¿Qué recorrido ha tenido ese artículo? Nada, ninguno, claro. Porque la gente, y era a favor de los sindonólogos, dentro de los círculos sindonológicos católicos y tal, 1000 titulares, pero luego no ha tenido mayor recorrido, ¿sabes? Queda sepultado en el montón de estudios que se hacen. Luego lo contaremos más ampliamente, pero, ay, Mado, como nos liamos a pelear aquí sobre la Sabana Santa, Mado, en el año 2045 vamos a poder decidir cuál es nuestro final, si lo tenemos o no lo tenemos. Y seguir discutiendo de la Semana Santa, ¿también? Por supuesto. Pero más allá del 2045, 2445, se seguirá discutiendo sobre la Semana Santa, si es real o es falsa. Y habrá pasado 1000 años de la fecha en la que se confeccionó, según algunos que están equivocados, claro, los que creen eso. Bueno, pues dicen dos ingenieros, concretamente José Luis Cordeiro y David Wood, que además fue cofundador de este sistema operativo, Symbian, que en el 2045 la muerte será opcional y también vamos a poder rejuvenecer. Y además lo han dicho en un libro que yo recomiendo, es muy interesante, sobre todo a los interesados en estas corrientes del transhumanismo y todo esto, que se llama La muerte de la muerte, en la editorial Deusto. Y lo que dice José Luis Cordeiro, por ejemplo, es que él no se piensa morir. Y además será dentro de unos años más joven de lo que es hoy. Ellos lo que hacen es defender la posibilidad científica de la inmortalidad y el rejuvenecimiento. Dicen que en las próximas décadas moriremos por accidente, pero en ningún caso por muerte natural. Y lo que quieren es que se declare el envejecimiento como una enfermedad para que haya más estudio y más inversión pública. Y dicen que esto va a ser posible a través de la edición genética de los genes malos, ¿no? Para transformarlos en sanos, de medicina regenerativa, eliminar las células muertas, hacer tratamientos con células madre, reparar células dañadas, hacer impresión de órganos en 3D, y además dicen también que en 10 años, si esto fuera verdad, yo la verdad me llevaría una gran alegría, el cáncer tendrá cura. Y dicen también que esto está tan a la vista y es tan evidente que ya hay empresas como Google que están invirtiendo mucho en medicina, o como Microsoft, que ha anunciado recientemente la creación de un centro de crioconservación. A mí, claro, hay una cosa muy curiosa con el tema del cáncer, la calidad de las células, que las células cancerosas realmente sí que son inmortales hasta cierto punto, ¿no? Hay este caso de ese cáncer de Henrietta Lacks, que tenía un cáncer cervical, le extrajeron el tumor en 1951, que a día de hoy sigue vivo. Entonces sí que he oído hablar a otros científicos de que esta posibilidad de tener la eterna juventud y todo esto es muy contradictoria y no podía llevarse a cabo, porque si la fomentabas lo que tenías eran células cancerosas. Entonces no sé un poco cómo ahí encontrarán la manera de hacer clic de que haya ahí una línea que no desarrolle o no desemboque en cáncer, y si desemboque en inmortalidad y eterna juventud. Eso es lo que ellos dicen. No sé, me imagino que para el 2045 yo no lo veo tan claro. Y en cuanto a estos planteamientos éticos de la superpoblación y todo eso, ellos dicen que eso no es un problema, porque cada vez tenemos menos hijos y además, como nos vamos a ir a vivir al espacio, pues tampoco vamos a superpoblar la Tierra. Dicen también que en Japón y Corea, como se están llevando tan a rajatabla estas políticas de no procreación y tal, que dentro de un par de siglos que van a desaparecer y se van a extinguir, así lo han dicho. Y que ¿quiénes? Bueno, ellos son las técnicas. No, los japoneses y los coreanos. Que se van a colines, casi sí, nada. Y dice, ¿no? Y eso dice. Y dice que ya se está haciendo, esto ya se está probando de forma experimental en Colombia, donde hay menos trabas legales y tal, y que está funcionando bien, y que la persona con la que se lo están haciendo tiene unos niveles de telómeros en sangre de una persona 20 años más joven que antes. Bueno, pues ahí conoceremos en más detalles sobre esa noticia, sobre esa información. Año 2045, la muerte será una opción. Pero hablaremos sobre ese tema después de las noticias en Onda Cero, que llegan ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Como nos acaba de poner Javier Sevillano en el Twitter de La Rosa de los Vientos, en @rosavientos, según comenta Amado Martínez, para 2045 la muerte podría ser opcional. Esa es la información que nos ha comentado Mado antes de las noticias entre las 2 de la madrugada en Onda Cero. Ahora ampliamos, pero esa noticia sobre 2045, ¿qué significa, Mado? Los nacidos a partir de 2045, los que van a morir a partir de 2045. No, no. Los nacidos a partir de 2045, no. Que en el 2045, es decir, dentro de 30 años, la muerte será opcional. Llegamos, llegamos. Yo pienso que Eso es a lo que... Por eso lo decía. Porque vamos a llegar los que estamos aquí. Eso va a ser en menos de 30 años, en 28. Tres décadas. Sí, sí, llegamos raspaditos, pero sí que llegamos. Y un poco lastimados, pero llegamos. Bueno, pero como dicen que también vamos a poder rejuvenecer, nos van a poder hacer una buena revisión y mantenimiento del vehículo, como yo digo. La cosa es que, bueno, pues esto es lo que han dicho estos dos ingenieros, José Luis Cordeiro y David Wood, cofundador, por cierto, de Symbian. Son ingenieros, no son bioquímicos, ni médicos, ni están muy al tanto del tema de las nuevas tecnologías y de la biotecnología. Sabemos que hoy en día pues estos grandes emporios, estos grandes monstruos de las nuevas tecnologías como Google, es cierto que sí que está colaborando, invirtiendo en temas de investigación, ensayos clínicos y médicos, y eso, y que Microsoft ha anunciado un centro de crioconservación, que vaya a ser la preservación, vamos, esto de congelarte para ver si luego en un futuro te pueden despertar, te pueden resucitar y te pueden devolver la vida como en un moderno Frankenstein o algo así, ¿no? Yo creo que todo esto habla un poco de nuestro anhelo de inmortalidad, de querer ser jóvenes para siempre, de querer disfrutar de la vida, de querer vivir. Y creo que es bueno porque nos habla de que la vida es bonita y que nos gusta la vida y tenemos ganas de vivir. Y a mí eso me encanta, ¿no? Que tengamos esas ganas de vivir, que no estemos hinchados de la vida, ¿no? Pero también creo que nos habla un poco de lo poco que tenemos asumido en la vida, envejecer, que es un proceso, aunque ellos digan antinatural o que envejecer es una enfermedad o lo que sea, pero bueno, ha formado parte de nosotros toda la vida, que no tenemos asumido el envejecer, ni tenemos asumidas nuestras arrugas, ni nada parecido, ni la muerte. Y también hay que darle visibilidad porque vaya a ser o no vaya a ser el día de mañana posible o imposible ser más joven o tener inmortalidad, es lo que tenemos. Y también hay que darle dignidad a eso. Que no sea indigno, por favor, que no sea tabú y que también forma parte de la belleza de una persona, ¿no? Desde luego que con dignidad y con sus arrugas. De todas formas, a mí ante esta noticia, esta información, se me ocurren varios tweets. Por ejemplo, en el 2045, si la muerte es una opción, ¿qué va a pasar? ¿La gente que opta por no morir se jubila también o no? Bueno, esa sería otra, claro, edad. Aquí tendríamos claro, un debate. Claro. A mí lo que me parece paradójico, claro, mira, primero déjame reseñar que precisamente en el último número de Fronteras de la Ciencia, esta maravillosa revista que hace Juanjo Sánchez Oro, siéntete todo lo que quieras. Hay un dossier muy extenso sobre la inmortalidad, es el tema de portada, y una de las cosas que mencionan es que el mito de la inmortalidad es mucho más antiguo de lo que imaginamos. La creencia en los inmortales, el mito de los inmortales, está presente sobre todo en Oriente desde hace siglos, ¿no? Pero a mí me parece paradójico que tengamos ese anhelo por la inmortalidad al mismo tiempo que el suicidio es la principal causa de muertes no naturales de nuestra sociedad. Es una paradoja curiosa. Y luego, lo segundo que se me ocurre es si realmente querríamos ser inmortales, por lo que implica. Porque estamos, si hablamos de la inmortalidad, no significa que todo nuestro círculo de amistades, familiar, comparta ese anhelo o pudiesen llegar a ser inmortales. Claro. ¿No? Y me parece que es como una especie de autocondena a una soledad terrible. Es que yo creo también hay otra cuestión, y lo que comentabas un poco en la revista, nosotros lo hacemos también. La idea es que seguramente no solamente que tengamos la opción de ser inmortales, no sé yo si tan temprano como en el 2045, ¿no? Seguramente será bastante después. El problema es que vamos a tener que tener la capacidad de elegir qué tipo de inmortalidad queremos. Porque se están abriendo, se están investigando muchas líneas, no vamos a ver si todas van a fructificar o no, pero aquí han ido saliendo. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad, si avanza mucho, con el tema de células madre y de impresoras bioimpresoras 3D, de reemplazar órganos, lo cual nos prolongaría bastante la vida. Tenemos también la opción de la criogenización. Tenemos la opción también que se está trabajando, todavía estamos muy en mantillas y solamente es una inmortalidad muy figurada, todo el tema de la inmortalidad digital, de intentar guardar esa especie de copia de nuestro cerebro, que es una inmortalidad falsa, porque realmente nosotros nos morimos y lo que queda es una copia de nosotros, un clon de nosotros, y para los demás somos inmortales, pero nosotros, nuestro yo se acaba, ¿no? Pero por eso digo que hay... Es una inmortalidad no biológica. No biológica, digamos. Claro, por eso digo que van surgiendo, pero luego puede ser que preservemos solamente nuestro cerebro y nos coloquen en un cuerpo biónico. Es decir, ahora mismo todo lo que es ciencia ficción, ¿no? Cabe. Vamos a ver luego qué líneas prosperan y qué líneas no, pero bueno, y luego también depende de la legislación. Por ejemplo, si se potencia la clonación humana, tendríamos también un sistema de órganos para reemplazar. Utilizaríamos a nuestro clon como fuente como suministro de órganos, claro, y lo tendríamos así, como ahora mismo se hace a otros niveles, ¿no? Guardando embriones y ese tipo de cosas. O sea que ahí está toda la legislación que de momento lo impide. Pero no sabemos luego qué va a acabar, porque también la ética es una cosa que va evolucionando con el tiempo. Lo que nos pareció una aberración los primeros trasplantes de órganos hace unas décadas, y sin embargo ahora es todo lo contrario, es una prueba de solidaridad. O sea que bueno, no sé, yo creo que nos vamos también a ese panorama. Y luego nunca olvidar que aunque obtengamos la inmortalidad, lo que no somos somos invulnerables. Ahí lo que surgirá será el miedo a tener un accidente, el miedo, claro, a morir. O sea, van a surgir unos miedos diferentes, porque claro, no es lo mismo pasar de una situación en la que ahora somos mortales y luego llegar a la inmortalidad, a una situación en la que vas a ser inmortal y luego puedes correr el riesgo de que tengas un accidente, lo que sea, y mueras. Eso yo creo que va a cambiar también un poco el orden de nuestras creencias. Y luego, puestos a lucubrar, también hasta qué punto puedes elegir en qué momento te quieres hacer inmortal, a qué edad te quieres quedar ahí paralizado en el tiempo, sí, ¿no? Claro, porque puestos a elegir se pueden dar muchísimas alternativas. Hombre, si la novela de entrevista con un vampiro, esa niña que es niña eternamente, claro, que está muy jodida porque precisamente yo creo que es el personajazo de toda la novela. Claro, ella se quiere tener ser relación amorosa con Brad Pitt y no puede, pues una niña constante. Claro. Yo creo que sí que de momento, más que la inmortalidad, lo que sí que seguramente se obtenga a medio plazo y hay buenos trabajos en ello, sería la longevidad. Trabajando con el tema, claro, por ejemplo, de telómeros, que parece que se confirma, aunque también luego hay estudios que dicen que hay células, por ejemplo, que tienen los telómeros muy muy pequeñitos y sin embargo tienen una larga longevidad. Pero bueno, parece que eso es una tendencia que se va confirmando. Lo que se está trabajando muchísimo, y aquí también lo hemos comentado, el centro este que tiene medio clandestino Google de investigación genética, porque saben que tocando determinados genes, y aquí en España también tenemos buenos investigadores que lo han hecho, cambiando determinados genes consigues a lo mejor, de momento en ratones, aumentar su longevidad entre un 20 o un 30% en algunos casos, simplemente cambiando eso, haciendo que se expresen determinados genes. Luego, parte de lo que es el envejecimiento, es decir, hay todavía mucho margen de vida que o potencia de vida que tenemos en nuestro cuerpo tocando determinadas cosas. O sea, definir mortalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que lo estamos diciendo, una cosa es la longevidad, hay curar ciertas enfermedades que nos permitan vivir más y mejor, o más o mejor, pero no ser inmortales. Claro, por eso quieren curar enfermedades, no buscan la inmortalidad, buscan sanar. Claro, es que yo creo que lo que está muy claro es el tema este de la longevidad, ¿no? Por ejemplo, en el último siglo, desde el 1901 al 2007, hemos ampliado la media de edad, la esperanza de vida estaba en torno a los 35 años, y en el 2007 a 84 años. Hombre, es que es enorme, en un siglo. Hemos avanzado, pues ya veis, casi 40 años de esperanza de vida. Y todavía se sabe que hay más margen. Sí que es cierto que hubo también unos estudios no hace mucho que decían que lo máximo que podía vivir nuestra biología creo que eran 125 años o 120 años, una cosa así. Pero se está demostrando que tocando determinadas claves, hemos mejorado también la alimentación, determinada calidad de vida, la higiene, etcétera, etcétera, se prolonga mucho, porque esto, fijaros, 40 años y todavía no hemos hablado de manipulación genética ni nada por el estilo, y en el último siglo 4 décadas de vida más, es que es una barbaridad. Pero también comentaba Amado, que yo creo que ahí está muy acertada, es que psicológicamente yo creo que no estamos suficientemente preparados para asumir ese tipo de pues eso, de que tu proceso del cuerpo va teniendo unos problemas, porque en el fondo, si tú tienes la mente más o menos en condiciones, que no tienes fallos o no empiezas a tener Alzheimer y ese tipo de cosas, te sigues sintiendo joven. Uh-huh. Y lo que te va fallando es el cuerpo. Y la cultura que tenemos hoy en día es una cultura que va enfocada a los jóvenes. Incluso a las personas mayores se las quiere hacer jóvenes también. No, porque todo el consumo, vivimos en una... pienso, en el mundo moderno, todos los impactos que nos dan culturales van en esa línea. No, y que yo... Bueno, porque no ha sido avenida. Eso también. Pero también se trata de hacer un entorno muy jovial, muy, ¿sabes? O sea, que yo creo que se está buscando esa atmósfera, ¿sabes? No, pero es que además, incluso yo creo que psicológicamente piensan, la gente que ya es bastante mayor, que tiene la oportunidad de seguir haciendo muchas cosas. Lo que pasa es que su cuerpo, claro, se lo está impidiendo, tiene muchos achaques, pues tienen ya muchos problemas, y entonces es como que ya empiezan a decir, ¿y qué hago yo aquí? ¿Y por qué estoy? Si ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Y que creo que en Occidente estamos en una sociedad que marginamos mucho a, pues eso, el envejecimiento, a la persona que ha envejecido, o que muestra signos de envejecimiento, y que estamos un poco equivocados, porque son cosas que forman parte de nuestra vida, son procesos naturales, y porque una persona tenga más arrugas que otra no significa que no tenga más derecho ni menos derecho, ni realmente es una persona que tiene muchísima más experiencia. Creo que son las personas que deberíamos venerar en nuestra sociedad, a los ancianos, es que se lo merecen todo, porque han estado ahí antes que nosotros, porque son los que nos han dado la vida, los que han puesto antes lo que había aquí, ¿no? Y en otras sociedades están por encima de todo y tienen un prestigio y un gozo que a mí a veces me da pena aquí, lo has dicho tú, Manuel. ¿Tú sabes la de ancianos que se mueren solos? Claro. Nadie. Mira, nadie se fija en ellos. Yo estuve varios años trabajando como voluntario en Cruz Roja en el programa de ayuda a domicilio y sobre todo con gente mayor. Y a mí la sensación que me da, yo tenía varios casos que yo tenía que... unos casos eran los lunes, miércoles y viernes, otros los martes y los jueves, eran varios, cada uno con sus circunstancias, pero eran radicalmente distintos, a pesar de tener edades similares, y estamos hablando de sexagenarios y hasta octogenarios. Yo creo que la vejez es una cuestión de actitud ante la vida. O sea, hay gente con muchos años a la espalda que son más jóvenes que yo, con unas ganas de vivir, a pesar de tener todos los achaques físicos, lógicos de la edad, pero con unas ganas de vivir y con una juventud, o sea, yo creo que tiene mucho que ver la actitud que tienes ante la vida. Pero a mí cuando hablamos de la inmortalidad me recuerda un poco a las promesas mesiánicas de las grandes religiones, porque en el fondo todas las religiones, que lógicamente no te podían prometer la inmortalidad en este mundo, lo que te prometían es la inmortalidad después, si tú seguías las reglas del juego. Además publicáis un artículo sobre la inmortalidad en las religiones. Sobre el origen de la creencia, en un momento clave. En el fondo es lo mismo, la vida eterna, que es en el más allá, que la promesa de la inmortalidad, seguirás siendo consciente de ti mismo después de tu muerte y viviendo por los siglos de los siglos, tocando el arpa y vistiendo una túnica, que es un poco aburrido, ¿no? Pero bueno. Pero lo que tú comentabas, por ejemplo, de los ancianos, que dices que la vejez es una cuestión de actitud, estoy de acuerdo contigo, pero también el sistema te suele recordar qué edad tienes, sí, muy a menudo. Sí, sí, entonces, sí, sí. Ahora mismo ocurre que cuando tú vas a buscar trabajo, tienes 40 años, 50 años, ya te está recordando el sistema la edad que tiene. Y también es un sistema que, tal como avanza el conocimiento en nuestra sociedad, genera una serie de situaciones muy perversas, y es que ocurre que ahora mismo mucha gente que entra por primera vez a una empresa tiene más conocimiento que gente que está en esa empresa, porque se ha quedado anticuada. Es decir, yo por ejemplo en el sector de la informática es muy claro, en muchas ocasiones los que vienen ahora mismo de la carrera están mucho más al tanto de las nuevas últimas innovaciones que se han hecho, y hay gente que, porque tiene una capacidad, es decir, es un sector con una exigencia de reciclaje brutal. Y es imposible estar a la última. Entonces, hay gente, lo que se denominan grandes dinosaurios, que se han acomodado un determinado tipo de software hace un montón de tiempo, y las últimas innovaciones no las han sido incorporadas. Entonces te encuentras que un chavalín de 15, 16, o sale de la carrera 23 años, sabe mucho más de una tecnología que una persona que está en esa empresa, que evidentemente sabrá de muchas otras cosas, eso nadie lo discute, pero de lo que es justo esa última aplicación no la conoce. Sí, pero esa persona joven que enormes, llega a la universidad, que llega a la empresa sabiendo muchas más cosas, igual dentro de 40 años sigue sabiendo las mismas cosas y no ha evolucionado. Sí, pero claro, lo que digo es que eso no ocurría antes, no, porque antes tenías el sistema gremial, tenías el aprendiz y luego tenías el maestro, entonces sí, estaba claro que el aprendiz nunca podía saber cómo el maestro, pero ahora te encuentras con situaciones en las que una persona viene de haber hecho un máster en una última tecnología de no sé qué, va a la empresa, domina esa tecnología, ese software tal, y justo tiene que ponerse a educar a personas que a lo mejor tienen allí 40, 50 años y que no conocen esa nueva tecnología. Entonces, semana ha tenido mucha difusión, hablando de Twitch, un tweet que habla un poco sobre esa sabiduría de la experiencia de la gente mayor. Un tweet que escribía una persona, dice: mi abuela fue ayer al banco y fue a un cajero, y el cajero de persona física se refiere, le dijo, el bancario, le dijo, ella le dijo, quiero sacar 50 euros, y él le dijo, no, es que menos de 200 euros tiene que ser en el cajero automático. Y le dijo ella, es que no sé cómo funciona el cajero automático. Dice, no se preocupe, venga usted mañana que un empleado le explicará cómo funciona. Dice la mujer, entonces deme los 200. Y le da los 200 que le ha dicho que es lo que le tiene que dar, es lo mínimo que le puede dar el cajero. Deme 200. Y el cajero le dice, ¿alguna operación más desea? Dice, sí, quiero ingresar 150. Qué bueno. Claro, bueno. Y ese tipo de cosas solo se le ocurre a la gente que tiene experiencia en la vida. Es que mira, en el mundo policial, que es un poco lo que yo conozco, ¿no? Se está dando un fenómeno ahora que es muy parecido a lo que está comentando Juanjo de las empresas y que antes no existía. Y es que ahora te puedes encontrar, por ejemplo, en comandancias de la Guardia Civil, oficiales, mandos, que podrían ser los hijos o los nietos de los guardias que están a su mando. Chicos que han entrado directamente a formarse como oficiales, que salen de la Academia de Zaragoza o llegan destinados, y que de repente tienen carreras universitarias, tienen una gran formación en derecho, pero no cuentan con toda esa sabiduría experiencial que tienen los, ese olfato policial que tienen los veteranos que llevan 40 años en el cuerpo, ¿no? ¿Qué es mejor? Yo no sé qué es mejor. No sé si es mejor esa formación intelectual o la experiencia de toda una vida como policía, pero es algo que está ocurriendo. Pero eso no tiene nada que ver con la actitud vital que tengan, porque puedes encontrarte con personas en el ámbito policial o en cualquier otro que con 25 o con 30 años parecen cansados de vivir y parecen ya derrotados, y personas de 80 años con unas ganas de, con una vitalidad y unas ganas de vivir, aunque vayan con un bastón o con una muleta, que es sorprendente. Aunque no tengan Facebook. Y aunque no tengan Facebook. Por cierto, mensajes en Almohadilla Rosa Vientos en 20. Miquel Epizán nos dice, Dostoyevski decía que todo parte de la idea de inmortalidad del alma humana. A mi juicio, Dostoyevski tenía razón, era un genio. Y el proyecto 2045 le da la razón al escritor ruso. En el 2045 o en el futuro, cuando los arqueólogos descubran cosas, siempre ha ocurrido algo antes. Bueno, pues en este caso, este resto arqueológico, que es un círculo de piedras en el Reino Unido, ha aparecido después de que una sequía acabara con todo el entorno y acabara con parte de la naturaleza, pero sin embargo ha ocurrido que ha aparecido un vestigio arqueológico. Sí, lo hemos comentado muchas veces en esta tertulia. A mí me hace mucha gracia, me río mucho cuando salen esas teorías que pretenden construir ya por fin resuelto el misterio del origen de la humanidad, porque cada vez aparecen nuevos descubrimientos y hay que desdecirse y cambiar las cronologías y claro, y yo siempre pongo el ejemplo de que es como intentar adivinar lo que hay en un puzzle de 1000 piezas cuando solo tienes 35, pues lo llevas complicado. Y en el ámbito de la arqueología constantemente se están dando nuevos descubrimientos sorprendentes y cada vez más. En este caso, fíjate, no es Google Earth que nos da tantas alegrías con todas las cosas que se descubren desde los cielos, sino que se trata del descubrimiento de un dron, de uno de estos drones que se están utilizando para tantas cosas actualmente, y en este caso se trata de un vuelo que estaba realizando con un dron, un especialista en fotografía arqueológica y demás, que estaba haciendo unas tomas en el Valle de Boyne, en Irlanda, después de que una sequía, este año, el calor, las altas temperaturas, hayan resecado todo el terreno, y cuando él estaba haciendo esas tomas aéreas, esas imágenes aéreas, se llevó la sorpresa de descubrir una formación que comparan los medios de comunicación con Stonehenge, por ese círculo de piedras con una apariencia muy similar, que antes era desconocida, y era desconocida incluso por este historiador y autor y aficionado a la fotografía, que se llama Anthony Murphy, que había estado grabando y tomando fotografías sobre esa zona en muchas ocasiones anteriores, porque él precisamente está escribiendo sobre el Valle de Boyne, y nunca antes, al no darse las condiciones climatológicas apropiadas, había se había percatado de la existencia de esos, de esa formación circular que ahora se está comparando con los famosos restos de Stonehenge, ¿no? O sea que me imagino que en los próximos años nos seguiremos llevando sorpresas como estas cada vez con más frecuencia, porque cada vez está más popularizado el uso de drones para todo tipo de cosas, y cuando tú te subes a los cielos o pones unos ojos en los cielos o tienes acceso a una vista de pájaro, el mundo es diferente. Ves las cosas de otra manera y ves más cosas de las que ves desde tierra. Yo tengo por experiencia, ¿eh? Ha habido también, creo que... Y que eres un buen pájaro. Exactamente. hace una semana se descubrió también, creo recordar, que fue una pirámide en México, pues a raíz también de un terremoto. Es decir, que a veces que, bueno, determinadas desgracias, o por ejemplo también los famosos geoglifos que aparecen en la Amazonia a partir de la deforestación, pues bueno, determinadas desgracias que ocurren en el medio a veces sacan a la luz pues algunos tesoros ahí del pasado. Claro, pero es que cuando tú viajas por Guatemala, por ejemplo, o por Nicaragua, o México, prácticamente por cualquier lado, y te explican que debajo de esa capa de selva, de ese en el Petén, por ejemplo, que debajo de esas montañas hay pirámides, que saben que hay pirámides, pero como no hay recursos ni capacidad económica para montar las excavaciones, pues se sabe que están ahí. En Bajarilla hay 10.000 momias de oro. 10.000 momias de oro en el oasis de Bajarilla, en Egipto. Se han excavado unas cuantas que se llevaron al Museo Arqueológico, y a mí me decía Hawass en su día, claro, ¿dónde van a estar mejor que en el desierto, que es donde se han conservado durante todos estos siglos, ¿no? O sea, hay miles de descubrimientos arqueológicos que están esperando el momento apropiado para salir a la luz. Pero también conviene, y ayer un poco lo recordábamos cuando estuvimos haciendo la visita ahí a la cima, conviene no sacar, aunque tú tengas localizado determinados yacimientos arqueológicos, no siempre conviene sacarlo todo, porque lo que decíamos ayer, ¿no? Tú cuando excavas destruyes. Claro. Y además tú no sabes también las técnicas que vayas a tener en el futuro que puedan rescatar información y que una vez que ya lo has excavado ya no lo puedes utilizar, ¿no? Por ejemplo, sí. Ahora se está utilizando el famoso ADN medioambiental, que es que a partir del suelo, aquí lo hemos comentado, por ejemplo, para el caso del lago Ness, a partir del suelo ya no necesitas ni siquiera tener restos orgánicos o huesos de alguien que haya estado ocupando un sitio, sino que simplemente, si tú analizas el suelo de ese sitio, aunque ya no quede nadie, se han dejado restos orgánicos minúsculos, tú puedes saber qué tipo de población hay, ¿no? Hasta cierto punto, no siempre, no es mágico, ¿no? Depende de si tienes unas muestras de calidad o no. Pero claro, eso no existía anteriormente. Todo lo que se ha hecho ya anteriormente, donde has excavado, ya no puedes acceder a ese ADN ambiental. Por lo tanto, incluso muchos yacimientos que se sabe que encierran una gran riqueza y que pueden revolucionar la historia que nosotros tenemos, sobre todo si es en determinadas civilizaciones o determinados periodos del pasado que no tenemos mucha información, se va dosificando la manera de estudiarlo, porque se piensa que las técnicas que vengan en el futuro serán mejores que las que nosotros tendremos y obtenemos una información de más calidad. Mira, esta misma mañana Jaime Cantizano entrevistaba a las dos investigadoras, una española y una iraní, que descubrieron ese pan que ha sido noticia de 14.000 años de antigüedad, el pan más antiguo del mundo, y que ha sido un descubrimiento casi casual, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que no es nada extraño lo que dices de que un movimiento sísmico, una inundación, un tsunami pueda descubrir de repente yacimientos arqueológicos de los que no teníamos constancia o de los que sí. Porque este es otro tema que a mí me llama mucho la atención, y en Galicia lo vivimos bastante con los petroglifos, con el Arte Rupestre General, pero sobre todo con los petroglifos, ¿no? Que de repente, por un incendio forestal, de repente, por cualquier circunstancia, se descubre una formación pétrea de grabados pétreos que a veces son nuevos descubrimientos o a veces son redescubrimientos de los que ya existía constancia, a lo mejor en algún archivo perdido, en una concejalía de un ayuntamiento de la provincia de Orense o de Pontevedra, pero que se había perdido el hilo de ese descubrimiento y tiene que volver a ser redescubierto, ¿no? Lo que sí que parece que se va a perder, si no lo remedia alguien, Mado, es el acueducto de Segovia. Vaya, pues resulta que, increíble pero cierto, quieren destruir el acueducto de Segovia por considerarlo un símbolo de opresión de los romanos. ¿Cómo te quedas? ¿Quién ha dicho eso? Se lo voy a explicar. Frente Popular de Liberación de Judea. Pues mira, todo esto lo lidera Jesús Arroyo, un economista y colaborador televisivo. hay una campaña online, podéis entrar a change.org a verlo. Hasta el momento ya lleva 770 firmas. Y bueno, sí. Los segovianos están indignados, claro. Y bueno, este patrimonio de la humanidad que se alza ahí, según ellos, como símbolo de la opresión romana, bueno, pues no sé, yo creo que se nos está yendo la pinta un poco con lo de la memoria histórica y todas estas cosas, ¿no? Por eso hay algunos que han querido ver en esta campaña una ironía, ¿no? Porque es que es tan ridículo y ha levantado tantas apoyas y tanta indignación que algunos la única explicación que le encontramos es que lo haya hecho a modo de ironía, pues un poco por este anuncio de Pedro Sánchez que ha hecho últimamente de hacer una reforma de la ley de memoria histórica, porque bueno, ya vamos a destruir también los pantanos de Franco, no sé, o sea, que es una cosa que a lo mejor nos hace pensar un poco que hasta qué punto estamos llevando al límite las cosas, ¿no? Pero lo cierto es que sí que hay una campaña online y que sí que hay personas que están apoyando esas firmas y que quieren destruir el acueducto de Segovia, repetimos, por considerarlo un símbolo, el máximo símbolo, además, dentro de España, de opresión de los romanos, y que eso es vergonzoso y que cómo podemos permitirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, la gente está fatal, ¿eh? La gente está fatal, sí. Yo lo veo muy razonable y, de hecho, estamos liderando una campaña en La Coruña para demoler la Torre de Hércules como símbolo de opresión de Sevilla también. De todos los atlantes, porque ya era hora. Y aquí en mi pueblo todos los símbolos de opresión de la Reconquista o los símbolos de opresión de la población. Como si existiese alguna cultura que no haya oprimido a las demás, vamos. Yo tengo sentimientos muy contradictorios con la ley de memoria histórica, porque también de la faceta de alguien que le gusta la historia. Porque a mí, por ejemplo, los símbolos no me agreden. Para mí, yo, por ejemplo, ver determinadas cosas, ver el yugo y las flechas no me agrada. Al contrario, a mí, por ejemplo, cuando hago recorridos por ciudades, recorridos culturales y tal, con amigos, me gusta que queden huellas del pasado para poder recordar esas cosas. Hombre, si ves el yugo y las flechas, yo no me siento agredido, pero me parto de risa. No, pero considero que no debe existir. No, te pongo un ejemplo. Mira, hace mucho, estaba yo en Ávila recibiendo un curso de historia medieval. Y conocí unos amigos de Euskadi que venían, se equivocaron, yo no sé por qué carretera se metieron por Burgos y por ahí, por unas carreteras más comarcales. Y fueron pasando por muchos pueblos donde aparecen el yugo y las flechas y los caídos por Dios y por España, etcétera, etcétera. Y ellos se sentían aludidos diciendo, venimos asustadísimos, porque fíjate que hemos pasado. No, ¿por qué? Estoy hablando del año, claro, ¿de qué año? De los años 90, de los años duros en el País Vasco. Entonces, ellos se sentían, igual que cuando yo iba al País Vasco y veía Goraeta, puta Madrid y cosas por el estilo, pues evidentemente. Que eso era el todo. Claro, pero quiere decir que hasta qué punto los símbolos te agreden. Bueno, pues otra cosa es enterrar a tus familiares, recuperarlos dignamente. Eso es muy distinto. Pero para mí determinadas cosas que yo creo que está bien que se conserven y que es bueno que queden esas huellas, porque a mí me gusta verlas cuando, por ejemplo, Zumalacárregui era un enemigo de España, porque era un líder carlista, y sin embargo ahora nadie tiene ningún problema en que haya un museo en Navarra que se llame así. Y estamos hablando de otra guerra civil, que duró muchísimo tiempo, que fueron las guerras carlistas, pero esa guerra civil ya no nos acordamos. Y esa también partió España en dos. Entonces, podemos ir también a verlos en Alemania. Hay centros turísticos que tienen que ver con los momentos más duros de uno de los capítulos de la historia europea. No, sí, pero esos lugares se enseñan como y se muestran como, fíjate a lo que ha llegado el ser humano. Sí. Pero no llegamos a Berlín y nos vamos a la plaza Adolf Hitler. Pues que no pase nada. No, pero Berlín, claro, Berlín, por ejemplo, tiene un centro fantástico, sin ningún complejo, de lo que fue el nazismo. Y a mí me gustaría que hubiera un centro de ese tipo también aquí sobre la guerra civil. No, pero bien, eso quiero decir. Pero a mí ya lo hay, símbolos, se llama Fundación Francisco Franco. O sea, tú puedes entrar ahí. No sé si es muy equivalente. Te documentas. No, a lo mejor es un poco sesgado. Igual claro, que hablamos de la Sábana Santa, un poquito sesgado a lo mejor. Pero yo creo que la ecuanimidad en la información es lo que debe prevalecer. Pero la falta de información es un tema. Ya digo, el eliminar determinados símbolos del franquismo por toda España, que para mí creo que no tienen, ensalzarlos. No, pero para mí son, yo creo que está, ya te digo, porque a mí me gusta ir por las ciudades y si veo, pues yo qué sé, la Casa de la Inquisición en una determinada población, pues cuando yo voy haciendo esa ruta, me gusta que me expliquen eso. Y a lo mejor, si se hubiera aplicado una ley de memoria histórica en el siglo de la Ilustración, arrasas. Se hubieran acabado claro, con todas las casas de la Inquisición. Pero no vas a la casa de la Inquisición y te dicen en la casa de la Inquisición, la gente está en contra ahora de las torturas con lo bonitas que son. Claro, no, por eso digo, porque yo digo que los símbolos a mí no me agreden y no los voy a ensalzar, pero para mí es un documento histórico. Entonces, ahí, por eso digo que tengo sentimientos contradictorios. Entiendo perfectamente a aquellos que ven el símbolo y que les duela, porque han tenido familiares que les han matado, etcétera, etcétera, y además yo estoy en un centro de estudios históricos de Salamanca, donde hemos hecho un compañero ha hecho un trabajo brutal de recuperación de todo lo que fue la represión del franquismo, con relatos, ha recuperado ahí cosas que son estremecedoras, que no te pueden imaginar, gente que la enterraban en una cuneta con el puño fuera, bueno, horrores enormes que la gente no hablaba del tema, porque claro, Salamanca no fue zona de frente y fue una represión que se hizo en la retaguardia, y ha recuperado todo eso y lo hemos sacado por suscripción popular. Entonces estoy muy involucrado y sé de lo que hablo, pero también desde el punto de vista de historiador hay determinadas cosas que me duele que desaparezcan, porque creo que se deben conservar y que creo que está bien que aparezcan ahí. No sé si tú lo sabrás, Juanjo, porque no tuvo mucha repercusión mediática, pero hasta hace muy poquitos años, apenas quizás 6-7 años ocurrió, en las Islas Cíes, en la Ría de Vigo, había un monolito erigido por Franco y se dinamitó hace, ya te digo, hace muy pocos años, ¿no? Además, una torpeza ahí en el diseño, porque a la primera no se caía el jodido y hubo que llevar más cargas y dinamitarlo otra vez. Pues, sí, es que era un bloque, que ríete tú, del 2001. Sí. Y eso implica además una inversión económica de los recursos del ayuntamiento presente para la dinamita y el técnico. Claro, volar, literalmente, creo que es un ejemplo muy gráfico, ¿no? Dinamitar un símbolo del franquismo, ¿por qué razón? Yo estoy seguro de que si lo que ocurre con el tema franquista no ocurre con los carlistas, es por una cuestión exclusivamente de uso político. No, pero hombre, yo creo que es una cosa no tiene es que con la historia, vamos. Y otra es utilizar lo que se conserva como homenaje. Como se ha utilizado como homenaje, hay que actuar contra que determinados monumentos sean un homenaje a esa opresión. Hombre, yo dudo que haya muchas manifestaciones franquistas a las Islas Cíes, sobre todo porque como no vayan nadando no hablo o en patera, caso. Lo llevan complicado. Bueno, y si no, viene Momo. Bueno, lo de Momo, pues a ver, la última historia que nos encontramos, las nuevas tecnologías, como decimos, están creando también, es un territorio incierto que está generando también ciertas anomalías, o pretende ser una especie de territorio también mágico, y de vez en cuando nos va surgiendo extrañas conductas, extrañas prácticas o extrañas apariciones. Aquí estuvimos hablando también hace tiempo del zozo este, que era una ouija, sí, ¿os acordáis? Sí. Y todo esto. Bueno, pues ahora la última que ha salido en estas semanas es este Momo, que es una... Realmente lo que te dicen es, conéctate a un determinado número de teléfono que tiene un prefijo de Japón, aunque ahora también hay otro teléfono distinto, pero bueno, el que arrancó con este fenómeno. Que es de Corea. Puede ser, sí. Entonces, te lo incorporas a tu WhatsApp y a partir de ese momento tienes el perfil de un usuario, que es este Momo, que realmente es esta Momo, que es una mujer con unas facciones que realmente son un poco aterradoras. La mujer muñeco, casi. Sí, sí, porque bueno, explicaremos de dónde viene la imagen, ¿no? Pero bueno, de momento tú te enganchas, tienes un usuario que aparece ahí una cara con unos ojos muy saltones, el pelo largo, así la cara muy alargada, casi puntiaguda, y se supone que tú el reto que tienes que hacer es tratar de comunicarte con esta mujer. Lo que tienes que hacer es comunicar, y aquí hay un ritual, la idea es desafiarla, ponerte en contacto, y ella puede reaccionar siempre de manera un tanto grotesca y también un poco aterradora. Te va a lanzar mensajes o vídeos violentos, también va a tratar de adivinarte tu futuro o decirte cosas que son como muy personales y que nadie más puede saber, a menos que te conozca íntimamente. Entonces esto es lo que se ha extendido de una manera viral. Esto lo comenzó a hacer... Uno de los vídeos que lo empezó a difundir fue un youtuber que tenía 14 millones de seguidores, y a partir de ahí esta cuenta se ha estado utilizando. No se sabe quién está al otro lado. Ya empiezan a haber también, como digo, variaciones, teléfonos alternativos, que es mejor conectarte a las 3 de la mañana, que es cuando contesta, que por favor no le lances... ¿De dónde? ¿De Japón o de pues, Greenwich? Claro, eso... Porque, y luego, por ejemplo, te dicen que no conviene mandarle más de 2 mensajes, no ser como muy irreverente, ¿no?, o muy insistente y mandarle 2 o 3 mensajes seguidos, porque entonces la reacción de Momo puede ser fatal contra ti, ¿no? pero ya digo, está... Oye, pero tiene un éxito Momo. Tremendo, ¿no? Éxito entre comillas. Muchísimo, las autoridades en determinado... Claro, porque tú no sabes, es que según comentan, contestan al otro lado. Entonces no saben si es un sistema de simplemente algo viral, o hay alguien que puede intentar captar información, un sistema de hackeo, ¿no?, de intentar captar información para utilizarla en tu contra o de alguna manera no, no y económica, extorsionadora, lo que sea. Entre la chavalería está funcionando muchísimo, sí. Y más ahora en verano, que están de vacaciones, tú imagínate. Claro, entonces, al final, ¿qué es lo que se ha estado divulgando? También hay otros youtubers y otros medios de comunicación que han empezado a decir quién es realmente esta Momo, y se sabe que es una figura de una mujer pájaro, que se fue expuesta en un Museo de Arte Moderno de Tokio en el año 2016. Y que efectivamente es una mujer que tiene esos rasgos, y lo que hace este museo, este artista, es un artista que trata de que trabaja mucho con el tema del terror, del miedo, de rostros que inspiran determinadas emociones. Creó esta figura y alguien ha cogido esta figura como este usuario Momo, que además también tiene que ver, según algunas fuentes, sería un personaje también extraído de determinado cuento de manga o algo por el estilo. Pero bueno, que es, nos vamos a acostumbrar, porque ahora nuestro medio casi natural es el medio digital, y cada vez, igual que en nuestros medio habitual, teníamos pues lugares tabú, sitios malditos. ¿Cómo y tal. Te llega Momo al teléfono? Tú te lo agregas al WhatsApp como un usuario. Sí. ¿Teléfono? Yo sí que he tenido teléfono, si tienes interés, y luego... No tengo ninguno, pero quiero saber cómo se llega, cómo con está Momo en tu vida. Tú lo incorporas al WhatsApp con el número de teléfono. Con nuevo contacto. Ya está. Lo agregas y ya decides cuándo te pones en contacto. Mandas un mensaje y esperas que te responda. Y si te responde, has conseguido el reto. Y Momo responde según comenta. Igual no es falso, entonces. El tema es quién está al otro lado. Por eso decimos, si puede ser una treta para intentar sacar información por un hacker, o simplemente una coña viral y, bueno, no tiene más recorrido. No, pero o sea, que es real. En cierto modo, la línea funciona, modo, claro. La línea funciona, el teléfono, y ya digo que no solamente ahora hay uno, yo tengo dos teléfonos, por si quiere, uno con no sé por si uno, si uno comunica, pero hay dos teléfonos con prefijos distintos, pero se ve que van saliendo distintas versiones para comunicarse. Y luego además se engancha, porque claro, si se supone que tú le envías algo y Momo te contesta algo que supuestamente solamente tienes que saber tú. Y imagínate, luego lo comentas con los amigos o en el otro grupo de WhatsApp que tienes, o metes a Momo en el otro grupo de WhatsApp y ya directamente que todos conversen. Sí, esto puede dar mucho juego, pero es que claro, el WhatsApp ya ahora ya es también otro sistema que es de lo que tenemos incorporado en nuestra vida. Entonces, de este tipo de cosas van a salir muchísimas, y yo cada vez estoy más convencido de que el mundo digital va a ir generando espiritualidad. Hay mucha gente que decía, no, esto es una cosa como aséptica y tal, aquí vamos a tener anomalías, entre comillas, pero va a ser un territorio para lo paranormal también, entre comillas, lo espiritual, ya mismo. Un reciente descubrimiento además tiene que ver con el programa de ayer, que hablamos mucho de neandertales, y ahora se ha descubierto que ellos, esa otra humanidad, también manejaba y podía encender fuego, Silvia. Bueno, ayer que lo comentábamos, ¿no? Salió a colación que realmente pues se sabía de algunos yacimientos de neandertales que había de ese rastro, ¿no? De fogatas o de hogueras en determinadas zonas donde habían estado habitando. Pero claro, el estudio que traemos en esta ocasión es si realmente ese rastro de hogueras o de fogatas era porque los neandertales cogían que ese fuego se hubiese originado de forma natural, por ejemplo un rayo, y lo metían y hasta que se apagaba, o realmente los neandertales eran lo suficientemente inteligentes para poder crear ellos con sus acciones ese fuego. Y eso es lo que está en duda, y es lo que de alguna forma están intentando demostrar con este estudio. ¿Quién lo está haciendo? Pues es Andrew Sorensen, él es investigador de la Universidad de Leiden en Países Bajos, y otros investigadores también. Y bueno, pues ellos han escrito un artículo en la revista Science Reports en los que dicen que han encontrado realmente evidencias que dirían o que fomentarían y fundamentarían que estos neandertales, si ellos son capaces de crear este fuego. ¿En qué lo fundamentan? Pues lo dicen en unas herramientas que han encontrado en los yacimientos, en unas hachas hechas de pedernal, de sílex, que tienen unas determinadas marcas, y con esas marcas piensan que lo utilizarían a modo de mechero para con algo de pirita crear ese fuego. Ellos lo han recreado, han cogido esas hachas y han dado esos golpes, y efectivamente pues dicen que sí, que son similares a los golpes que han encontrado las hachas de estos neandertales. pero estas hachas, por ejemplo, pues las encontraron en, no, por ejemplo, la cima de las Palomas en España, ahí en Torre Pacheco, sino que las encontraron en yacimientos franceses de hace unos 50.000 años. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que hay otros investigadores que lo ponen en duda. ¿Por qué? En este caso es Sangay, que es paleontólogo, que además es un experto en los hábitos de los neandertales. ¿Y por qué lo pone en duda? Pues lo pone en duda porque dice que en zonas donde han estado habitando los neandertales, grutas, que se ha pasado muchísimo frío, no han encontrado realmente esos rastros donde se hubiesen generado esas fogatas. Si es cierto que ayer comentábamos que, claro, a lo largo de tantísimos años, pues que ha habido grupos que perfectamente unos podrían a lo mejor utilizarlo y otros no. O sea que esto... Mira el mundo actual, tienes sociedades y comunidades preindustriales que no conocen un ordenador y otros que tenemos un móvil en el bolsillo. Claro, no puedes generalizar. Y en cambio no se hace esta discriminación, ni uno ni otro lo está comentando, o sea que tampoco se puede tomar un denominador común para terminar de fundar esta investigación. Pero claro, si comenta esta persona, pues eso, que realmente no hay una prueba clara de que se creara este fuego, que supiera manejar el fuego. ¿Por qué? Porque dicen que la pequeña posición o pruebas de pirita se ha encontrado una cantidad tan mínima, que no es como, por ejemplo, con el Homo sapiens, que ahí sí se veía directamente que estaba la piedra de pedernal con siles, la parte de la pirita, y que se creaba el fuego perfectamente. En este caso sí tienen esa hacha de siles, pero los poquitos restos de pirita se supone que no darían la fuerza suficiente como para poder crear que se pudiera encender ese fuego. Y entonces en eso es en lo que se manifiesta y se pone en contra Sangay. Y otra de las cosas que dice incluso, que de alguna forma también sería una forma discriminatoria para los neandertales a la hora de la eliminación como especie, el no poder crear ese fuego, tener ese control de ese fuego, como si lo tenían los Homo sapiens, que al final fueron los que realmente consiguieron sobrevivir al tener ese manejo. Pero bueno, que real, prueba tanto de uno en Sorensen, que como que dice que es que sí, que controlaban el fuego los neandertales, y Sangay diciendo que no, pues no hay una cosa. Sí, es como hablábamos antes con el tema de las... Sí que recuerdo que también en algunos yacimientos se había encontrado restos de un hongo, que es el que se suele utilizar también como yesca, pero tampoco sabían si era que, bueno, simplemente proliferaba ahí el hongo o realmente lo utilizaban luego para como desencadenante, como acelerante, para luego poder prender más fácilmente. Lo que sí que también yo recuerdo que se habían descubierto es que en los pocos sitios donde hay restos que parecen indicar que hubo un enterramiento funerario intencionado, que hay fosas y hay algunas fosas o alguna delimitación del cadáver alrededor, incluso algunas, en algunos casos hay unas piedras que se colocan a modo de almohadas en los restos. En algunos casos de estos, vamos a decir así, tumbas, había veces que había fogatas o al lado, o incluso debajo, o incluso a veces como encima. Y no sabían si eso podía ser algún tipo también de ritual, porque en las culturas más antiguas, cuando ya tenemos documentación escrita, por ejemplo en el brahmaísmo, en el hinduismo, en los Veda, el papel del fuego es fundamental. Hay muchísimos rituales que tienen que ver con el fuego y bien directamente por el valor que como tiene de poder, como elemento purificador, o bien, por ejemplo, luego en el mundo clásico, pero también en estos pueblos y tal, el hecho de, por ejemplo, transmitir alimentos para comunicarte con los dioses. Tú, en el mundo griego, tú quemabas, y cuando hacías el ritual, quemabas lo que estabas sacrificando, porque a partir del humo le iba a llegar a los dioses. Era la vía, el canal de comunicación. Y hoy en día se sigue utilizando mucho el fuego, por ejemplo, también, recordando a esto de los Vedas y el hinduismo más antiguo, en el caso, por ejemplo, de determinadas corrientes budistas, de budismo mágico y budismo esotérico, tienen unos rituales de fuego muy prolongados, porque también le dan todavía esa condición divina de utilizarlo con esos fines purificadores o preventivos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que pudieran utilizar el fuego, que a lo mejor incluso ahí, antes de creer en el más allá, creyeran en el poder del fuego y lo utilizaran en determinados rituales, pues por ese contexto podría haber pasado. La ciencia ha demostrado, parece, en estudios científicos, que leer ayuda a vivir más. Pero este estudio, Mado, quizá plantea que tenemos ahí que formularnos dos veces esa cuestión. Bueno, hay un estudio que acaba de salir. Leer determinadas cosas. Sí, no este todo, estudio, ¿no? Este estudio de Social Science and Medicine que han hecho en la Universidad de Yale, lo han publicado en esa revista, dice que leer más libros y no artículos, sobre todo libros, hace que vivamos más. Lo han hecho con 3.635 participantes de más de 50 años. Los han dividido en tres grupos. Los no lectores, los que leían menos de 3 horas y media a la semana y los que leían más de 3 horas y media a la semana. Y de lo que se han dado cuenta es que los que leen más de 3 horas y media a la semana pues viven 23 meses más, vamos, unos 2 añitos más, independientemente del género, la riqueza, la educación o la salud, que viene a ser un 20% en la reducción de la inmortalidad creada por una actividad, además, sedentaria, como es leer, ¿no? Que es una actividad que no es precisamente sana desde el punto de vista físico, porque es una actividad sedentaria, porque estás ahí pues sentado y tal, pero que sí que realmente es positiva para la salud. Ellos dicen que leer, bueno, pues como hace que tengas más dosis de concentración, tienes que tener ahí tus facultades cognitivas a pleno rendimiento. Sabemos que la lectura es una de las actividades que más áreas cerebrales activa en el cerebro. Puede reducir el estrés, aumentar la inteligencia emocional. Y bueno, lo que dice también este estudio es que se ha comprobado que si son libros, mejor que mejor todavía. Yo pensaba en principio que la noticia decía todo lo contrario. No. Por eso me sorprendía, claro. Claro, esto sí, lo que es un ejercicio neuronal, un ejercicio de atención, un ejercicio intelectual que es tan sano y que nos hace vivir más incluso que el ejercicio físico. Los dos son necesarios. Hombre, el ejercicio físico también es fundamental. Claro. Que hay una cosa que se llama el efecto silla que mata más que el tabaco incluso, ¿no? Que hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Pues personas que tenemos una vida o un trabajo sedentario, de estar todo el día escribiendo en el ordenador o lo que sea, levantarse con mucha frecuencia. El ser humano no ha cambiado tanto que estamos hablando últimamente de neandertales y de homo sapiens y de hombre prehistórico. Seguimos siendo hombres de las cavernas. Estamos hechos para movernos. Sí. Nuestro cuerpo genéticamente no ha cambiado en eso. Si no nos movemos, nos estamos como matando lentamente. Lo necesitamos, movernos, hacer ejercicio, deporte. Es una de las cosas más sanas que hay. Seguro que ya hace unas semanas lo comentamos aquí, que os acordáis de esa jueza de La Coruña que tiraba las cartas del tarot, se montó un escándalo tremendo, comentamos aquí algunas cosas. Bueno, hay nuevas informaciones, Manuel. Sí, por fin ha hablado. Esta semana concedía una entrevista, la primera entrevista a un medio, a La Voz de Galicia. Es una entrevista de una página entera que nos permite conocer un poco mejor a esta mujer tan sorprendente, María Jesús García Pérez. Jueza. Jueza, que además accedió a la carrera judicial con 21 matrículas de las 25 asignaturas de la carrera de Derecho. O sea, una tía muy preparada que aprobó a la primera convocatoria para el primer puesto y que desde que se convirtió en jueza comenzó a viajar, según relata ella misma en esta entrevista, por distintos destinos profesionales, por distintos juzgados. Y al mismo tiempo, esto se deduce de una de sus respuestas, a estudiar el tarot, porque ella dice que comenzó a interesarse por el mundo del tarot desde que se convirtió en jueza, lo cual ocurrió en 1991, o sea que estudiando 18 horas al día. Dice ella en esta entrevista. Que igual se pasó un poquito, ¿no? Bueno, yo creo que todos los jueces tienen que hacer algo parecido, ¿eh? Por eso nos encontramos casos muy pintorescos a veces en el mundo de los jueces, porque eso tiene que provocar lesiones cerebrales. O sea, 18 horas diarias estudiando. No, la verdad es que por lo visto es terrible. Sí, la posición es tremenda, les machaca una barbaridad. Sí, no, yo tengo amigos que llevan toda la vida opositando. Y no lo han conseguido. Tenemos amigos comunes que llevan toda la vida opositando a jueces. después. Y es una cosa que requiere un esfuerzo mental importante. En el y caso, unas condiciones económicas que faciliten que no hagas otra cosa. Que evidentemente, pero fíjate, en este caso es muy llamativo. A mí me ha sorprendido mucho lo que cuenta esta jueza, porque ella reconoce, recordemos que el escándalo estalla cuando se la señala en los juzgados de vigilancia penitenciaria de Lugo, concretamente ella es la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Galicia, con sede en Lugo, como la responsable de unos folletos publicitarios de una consulta de tarot que se habían colocado en varios vehículos. Bueno, pues en esta entrevista ella reconoce al diario La Voz de Galicia que, bueno, pues que efectivamente ella es culpable, porque ella no era quien iba colocando los folletos, ella no es la mántica que está al frente de ese consultorio, sino que quien realmente es el responsable de ese consultorio de tarot es su asistente, una persona que trabaja para ella, y que ella solo en alguna ocasión, y cuando su asistente no podía atender su negocio, era ella la que echaba las cartas, o sea, que está reconociendo que efectivamente que echaba las cartas. Luego, además, resalta que no estaba en el equipo titular de los tarotistas. Es que esta respuesta es muy buena. Cuando el periodista le pregunta por Francisco, que es ese hombre que le acompañaba, que es su empleado de hogar, su asistente, y que es quien tiene esa consulta de tarot, pues ella reconoce que efectivamente, cuando saltó el escándalo, alguien señaló que la había visto por la calle repartiendo esos folletos. Y entonces ella dice que efectivamente, que a ver, que quien estaba repartiendo la publicidad, tanto colocándola en los parabrisas de los vehículos como entregándola a los viandantes, era este tal Francisco, su asistente, que ella solo le acompañaba, y que, hombre, que en un momento determinado, como es muy torpe y no sabía, ella cogió los folletos y dijo, mira, te voy a enseñar cómo se reparte publicidad. Es muy complicado. Cómo reparte publicidad. Claro, ¿cuál fue el problema? Pues el problema, dice literalmente, es que uno de los papeles lo puso en el coche del presidente de la audiencia, que es un cotilla. Y de ahí viene que se complicase toda su vida. Y el presidente se fue a hacerle una visita y se la encontró. No, esto lo dice ella, yo estoy refiriéndome, sí. Pero dice mucho más. Dice mucho más. Por ejemplo, hacen un repaso a su biografía profesional, los distintos juzgados en los que ella estuvo destinada y en los que tuvo diferentes problemas, que ya mencionamos el otro día cuando comentábamos la noticia, como por ejemplo que recibiese una denuncia por fumar en los juzgados. Ella aclara que no, que ella por supuesto no fumaba en la sala, pero que se salía de la sala para fumar. Tuvo una amonestación también en Canarias, porque, en un destino anterior, antes de irse a Canarias, porque le traen a un detenido que había cometido varios delitos simultáneos, y ella decía que como no tenía, según su valoración, no tenía que hacerse responsable de ese detenido, pues que lo dejó y se fue al gimnasio, porque ella siempre ha hecho mucho gimnasio, y claro, eso le vale otra amonestación. Lo de llevar su gato al trabajo, pues también parece que fue visto por algún abogado cotilla. Es peculiar. Y lo acaricia mientras dicta sentencia, acaricia al gato mientras dicta sentencia. Y tiene a mi niño. Hasta ahora lo que sabemos de ella es que es una mujer muy excéntrica. Sí, evidentemente. Bueno, y que pero no es, tenemos que, decía, que saber qué es lo que le pregunta ella misma por sí misma las cartas del tarot. Sí, no, simplemente en relación a lo que decías de buena familia, en un momento determinado le comenta el periodista sobre su que ella ahora aparentemente alterna la judicatura con el tarot, pero en su día lo hizo como bailarina de striptease, porque tenía que tener unos fondos, y ella dice que como siempre hizo ejercicio y se conservaba muy bien, pues no había ningún problema en que cuando estuvo amonestada por una de estas irregularidades, pues se sacase otro modus vivendi. Qué polifacética es, qué barbaridad. Y cuando le pregunta al periodista, que es lo mejor, si ella ha consultado al tarot en qué cree que va a quedar este expediente que le ha abierto el Poder Judicial, pues ella dice que efectivamente, ella ha consultado al tarot y que según las cartas del tarot tiene un futuro en la justicia bastante negro. Lo sabremos en las próximas semanas. Madre mía. Bueno, alguien que te podría juzgar y mandarte a la cárcel, Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, tertulia Zona Cero con Manuel Carballal. Gracias, Manuel. Gracias. con Juanjo Sánchez Oro. Muchas gracias a vosotros. Y por supuesto, Juanjo estuvo ayer con nosotros, y con Mado Martínez, que también ha estado con nosotros en ese programa especial que hicimos desde esa cima de Las Palomas. Mado, muchas gracias por este fin de semana. Un abrazo. Cuidaros. Ahora las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo y quedan todavía muchas cosas por delante, las vais a descubrir después de que llegue la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza una nueva hora, hoy vamos a estar hasta las 4:30 en La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. En este tramo vamos a tener Fronteras del Futuro, vamos a tener Mujeres con Historia, Juicio a la Historia y ahora mismo Ecos del Pasado. Ecos del pasado. Localidades en las que todo el mundo, de un momento a otro, de un segundo a otro, pareció que se fue y dejó de existir. Y no se saben las causas por las cuales toda la gente huyó y muchas otras cosas. Hay pueblos abandonados, en definitiva, pueblos fantasma. Y hoy hablamos en los ecos del pasado de pueblos fantasma. Fantasma o malditos, ambas definiciones valen para este tipo de lugares, para estas localidades sobre las que hablamos en los ecos del pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Pueblos fantasma o malditos, hablamos contigo de apariciones fantasmagóricas de personas, pero también nos has contado sucesos en los cuales animales, cosas, objetos son protagonistas. Aquí todo un pueblo. Bueno, sí, yo creo que los pueblos también pueden ser fantasmas, ¿no? En España tenemos algunos de pueblos que, por mil motivos, a veces una guerra, a veces fenómenos naturales, a veces simplemente desertización de la zona, pues se ven abandonados y acaban pues realmente siendo lugares inquietantes, lugares que cuando tú los visitas después de estar tanto tiempo deshabitados, dan hasta un cierto repelús, ¿no? Vamos a contar y hablar sobre alguno de ellos, que se encuentran en España y en todo el mundo, o en Francia, por ejemplo, este primer pueblo, este primer lugar, hablamos de un pueblo francés de casi 1000 años que parece que fue abandonado repentinamente y después ocurrieron una serie de cosas, y antes habían ocurrido una serie de cosas en el lugar verdaderamente tremendas. Este, sí, es un pueblo maldito y fantasma a la vez. Efectivamente, es uno de esos pueblos que tiene una historia extraña detrás, ¿no? Es el pueblo de Rocasparviera, en Francia. Es un pueblo que está en el sur de Francia, exactamente. Se construyó a más de 1000 metros de altitud y está más o menos a una hora de la aldea más próxima. O sea, el pueblo de por sí es bastante aislado. Su existencia, según escriben las crónicas de la época, se remonta al siglo XII. El pueblo llegó a tener unos 350 habitantes, tampoco es que fuera un pueblo enorme. Pero a partir del siglo XV se suman muchísimas catástrofes, plagas, langosta, la peste, ruinas del señor feudal local en aquel momento, terremotos incluso, y queda completamente abandonado en el 1723. Lo peor de todo es la leyenda que cuenta que la reina Juana de Nápoles en el 1357 incendia el castillo donde vivía en ese pueblo y maldice el lugar por los siglos de los siglos, cuando, tras confrontaciones con la gente del lugar, asesinan a sus dos hijos y se los sirven para cenar. Imagínate la imagen, es realmente, vamos, no tiene parangón la imagen. Desde luego que no. Bueno, pues la imagen de este pueblo maldito, hemos comenzado a hablar de él. Pueblos o parques nacionales como este, todo el parque está encantado, está de fantasmas maldito, ¿no? Efectivamente, es el Parque Nacional de Kansaka, en Zambia. Se podía, bueno, casi se es un parque donde podíamos rodar casi el remake de Los pájaros de Hitchcock, lo que ocurre que en este caso con murciélagos. Por lo visto es un lugar que entre finales de octubre y empezar la estación de, lluvias, bueno, se llena de murciélagos, hasta tal punto que casi no se puede estar en el parque. Es como el lugar de peregrinación de los murciélagos, y además lo curioso del caso es que cuando se van de allí, que nadie tiene claro a dónde van, desaparecen de pronto y son miles de millones de murciélagos que invaden el lugar, ¿no? Bueno, digamos que además el problema de estos pájaros, o como les queramos llamar, es que comen casi 300.000 toneladas de fruta cada año. O sea, imagínate cómo deben dejar todos los cultivos de la localidad. Bonitos, desde luego. Eso pasa todos los años. De verdad todos que parece una escena de la película de Hikoso entre los pájaros, ¿eh? Efectivamente, tiene ese punto así como inquietante. O sea, imagínate pasar por ahí, sobre todo, pues yo me imagino las mujeres que a veces nos dan un poco de angustia según qué bichos de esos, pues bueno, te imagínate de repente ver volar esa manada de murciélagos por encima de tu cabeza, vamos, para salir corriendo y no parar. Y algunos salieron corriendo buscando de dónde venían esos pájaros, y hasta ahora no ha habido nunca suerte, ¿no? Bueno, no saben dónde se van. Cuando pasa la estación desaparecen, han intentado incluso seguirlos, pero no hay forma de saber hacia dónde se dirige semejante cantidad de murciélagos. Pues esos auténticos chivatos se enmudecieron sin razón aparente después de unos cientos de kilómetros de vuelo, comenta un testigo. Vamos a hablar también ahora de un caso. Nos situamos en Argentina, saltamos el charco y Villa Epecuén. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, otra cosa que tiene que ver a veces con las catástrofes naturales, este complejo turístico albergaba en su momento más de 1.500 habitantes, era una atracción fantástica, tenía un lago, el lago Epecuén, que también era pues un lugar turístico por excelencia, pero ese mismo lago, que fue la gran atracción turística, fue lo que ocasionó que ese lugar se tuviera que abandonar, porque en 1985 el lago se desborda, inundando absolutamente toda la villa, todo el lugar. Por más de 20 días la ciudad se vio sumergida de más de 10 metros de agua. Tuvieron que pasar exactamente 25 años para que las aguas retrocedieran y el lugar volviera a ser visible. Sin embargo, evidentemente ya no se ha vuelto a habilitar ni se ha vuelto a utilizar para nada. Lago Epecuén, en Argentina, un lugar extraordinario y fantasmal, desde luego. Como este, que se encuentra aquí más cerquita, en Francia, un pueblo que durante la Segunda Guerra Mundial fue protagonista de uno de esos sucesos históricos que pueden explicar lo que ocurrió después. Bueno, es una de esas de esos errores tremendos, digámoslo así, ¿no? El pueblo es Oradour-sur-Glane, en Francia, y lo que ocurrió fue que en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, un batallón nazi llegó por error a esta ciudad, creyendo que lo que estaba atacando era Oradour-sur-Vayres, que es donde se refugiaba el núcleo de la resistencia francesa. El caso es que este error lleva a que reúnen a todos los hombres del pueblo en los establos, les disparan en las piernas para que se desangren y mueran lentamente sufriendo, y a las mujeres y a los niños los encierran en la iglesia y prenden fuego. ¡Qué barbaridad! La verdad es que fue tremendo. Cuando el gobierno francés pues se da cuenta de lo que ha ocurrido, decide no volver a poblar nunca más el pueblo y convertir el pueblo en un monumento funerario para recordar a los que fallecieron de esa manera, además, tan absurda y tan injusta, ¿no? Por una equivocación encima. Un error, el lenguaje, el idioma, lo que sea, la locura multiplicada por dos, porque si la guerra es una locura, en este caso, una guerra además que partía de un error de pronunciación. Efectivamente, de un error de dos ciudades que tienen un nombre semejante, parecido. Claro. Y ahora vamos a hablar de un caso que ocurre en Chipre, Barossa. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, en los años 70 era un lugar exclusivo, un cierto turístico vacacional brutal, donde celebridades, pues como puede ser Elizabeth Taylor o Brigitte Bardot, solían ir. Tenía playa, clubs nocturnos, hoteles, zonas residenciales, automóviles lujosos, todo lo que quisieras y más. Pero en 1974, la invasión turca a Chipre lo cambia todo. El 20 de julio la ciudad es invadida y los residentes solo tienen un par de horas para recoger sus cosas y irse urgentemente porque aquello se convirtió en un campo de guerra. A día de hoy el lugar parece una cápsula del tiempo. Si paseas por él, ves tiendas que aún tienen ropa de aquella época en sus aparadores, coches que hace 40 años permanecen estacionados en las calles, incluso casas que todavía tienen los platos sobre las mesas. Realmente una ciudad fantasma donde las haya. Y vamos a hablar ahora de Montserrat. Pero una Montserrat que está muy lejos, ¿no? Efectivamente, está en el Caribe, exactamente en Plymouth, Montserrat, Caribe, y bueno, digamos que es muy difícil de creer que alguna vez este lugar, Plymouth, fue la capital precisamente de Montserrat, que está en el Caribe y no en Cataluña. Esto se debe a que en 1995 el volcán Soufriere comenzó a exhalar humo sumamente denso, acompañado de algunas erupciones de material volcánico, y eso originó, hizo que la población tuviera que abandonar urgentemente la ciudad para no morir, pues evidentemente presa de la lava y de los humos y de todo lo que supone un volcán, ¿no? Al final las erupciones alcanzaron a cubrir el 80% de la ciudad y a base de lava y de cenizas, y evidentemente aquella ciudad se quedó ya imposible para volver a vivir en ella, o sea, completamente enterrada. Ardán, en Azerbaiyán, tuvo en algún momento hasta 40.000 habitantes que desaparecieron, Laura, de repente. Pues sí, en julio de 1993 las fuerzas armenias invaden y destruyen todo lo que encuentran a su paso y obligan a huir a todos sus habitantes de la noche a la mañana. En ese momento la ciudad es utilizada como zona de amortiguación entre los ejércitos beligerantes. Más adelante, una vez todo se calma, los armenios deciden destruir lo que queda de la ciudad para que la gente no pueda volver a ocuparla. O sea que esa ciudad, aunque quisieran, tampoco estaría hábil para volver a vivir en ella. ¿Y qué es lo que pasa si se vive en esta localidad de Japón, Namie? Es una de las poblaciones más afectadas cuando ocurrió el desastre nuclear de Fukushima en el 2011. Esta ciudad está ubicada a 6 kilómetros de lo que era la zona cero y eso ocasionó evidentemente que fuera evacuada urgentemente, aunque hubo gente que no quiso salir. Todos sabemos historias pues de gente que se ha quedado en zonas con problemas de radioactividad y bueno, todo lo que eso ha podido suponer, ¿no? Pero hay gente que no ha querido irse, lógicamente. Actualmente el gobierno japonés se compromete a devolver la zona a los residentes, pero claro, el proceso de descontaminación es tan lento y costoso, podemos estar hablando de $10,000 por casa aproximadamente, que todavía a día de hoy Namie sigue siendo un pueblo fantasma y veremos en qué momento puede ser habitado de nuevo. Chaitén, en Chile, es otro de los lugares, otra de las localidades que están en este repaso a los pueblos fantasma o localidades malditas. Pues sí, en este caso hablamos de Chaitén en Chile, de mayo de 2008, tenía unos 3.000 habitantes que tuvieron nuevamente que abandonar el área urgentemente debido a que un volcán, el Chaitén, hizo erupción por primera vez en 9.000 años. Bueno, estamos viendo ahora, por ejemplo, el caso de Hawái, ¿no? Los volcanes tienen eso, que pueden estar mucho tiempo inactivos y cuando explotan la verdad es que es un peligro. En este caso las cenizas cubrieron toda la ciudad, formaron ríos de lava y material volcánico que recorrieron todo, absolutamente lo destruyeron todo. A fecha de hoy, una gran parte de esta ciudad está bajo las cenizas y aunque el gobierno nuevamente también, como en caso anterior, promete reconstruirla, veremos cuándo eso es viable o posible. Esta localidad de la que hablamos ahora fue en un tiempo una localidad rica, fue foco de muchísimo dinero, aquello produjo una explosión y de repente todo se vino abajo y hoy casi no existe, por lo menos no existe gente allí. Efectivamente, hablamos de Kolmanskop, en Namibia, en una ciudad que se construyó durante el auge del comercio de diamantes a principios del siglo XX. Muchos llegaban allí, pues como te puedes imaginar, con ganas de hacer fortuna. Durante 2 años la ciudad se convirtió realmente en un hervidero de gente, albergaba casinos, colegios, hospitales, zonas residenciales, una ciudad rica donde las haya. El problema es que Namibia está en mitad de un desierto, y esto, si lo unes a la vez a que las piedras preciosas no siempre se han vendido con la misma fluidez, sino que durante los años 50 bajó mucho el comercio de este tipo de materiales. Esto generó que la ciudad acabara cayendo en el olvido y la gente empezó a irse. Y las dunas, lógicamente, como suele hacer en las zonas desérticas, acabaron reclamando lo que era suyo. Y cada vez más, pues la ciudad acabó cubierta prácticamente de arena. Y actualmente, pues es eso, una ciudad sepultada prácticamente en mitad del desierto. Y comentamos ahora otro caso en Japón. Cuéntanos. Estamos hablando de Gukanjima, en Japón, exactamente, ubicada a 15 kilómetros de Nagasaki. Esta isla tuvo su gran momento de auge a finales de los años 50, cuando tuvo una población más o menos de unos 5.259 habitantes, gracias a las minas de carbón que albergaba. Pero más tarde, como ocurre, pues también como con las piedras preciosas, el metal se devaluó y empezó a utilizarse mucho más el petróleo, y la isla empezó poco a poco a vaciarse. Hoy en día se la conoce precisamente como la isla fantasma. En 2009 fue parcialmente abierta al turismo, incluso fue utilizada, por ejemplo, para grabar la película Skyfall, pero nuevamente es una isla completamente abandonada. Y acabamos este repaso en un lugar verdaderamente mágico, enigmático, pero con una historia tremenda. Es posiblemente uno de los pueblos encantados, uno de los pueblos fantasma más importantes de nuestro país. Estamos hablando de Belchite. Efectivamente, el Belchite Viejo, que está ubicado en la provincia de Zaragoza, fue un campo de batalla tremendo de las tropas de Franco y los republicanos en 1937, una situación que ocasionó que muriesen más de 6.000 personas y los pocos que quedaron con vida salieron evidentemente huyendo de allí y acabaron construyendo lo que actualmente es el Belchite Nuevo, ¿no? Como dato curioso podemos decir, aparte de todo, que el poblado fue utilizado en su momento para grabar la película del Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro. Y bueno, como decías, es un lugar mágico donde los haya un lugar, los que hemos podido estar e incluso experimentar allí con aparataje paranormal, en un lugar donde hay unos resultados bestiales y donde todavía a día de hoy se pueden recoger y grabar unos vestigios del pasado increíbles que parece mentira que pueda pues las grabadoras y todos los aparatos que llevamos de investigación detectar semejantes cosas en un pueblo donde teóricamente solamente deberíamos oír el campo, las vacas y poca cosa más. Pueblos fantasma, lugares malditos, hemos hablado de eso, de pueblos, hemos hablado de ciudades, de islas, pero si hay un lugar mágico por excelencia, bellísimo, con una historia extraordinaria y una historia que no deja de ser legendaria y mágica, ese lugar es un país entero, en este caso Escocia, y allá os vais. Efectivamente, todavía quedan algunas plazas, así que aquellos que les apetezca, los más rezagados, que no lo duden, porque el 26 de agosto al 2 de septiembre nos vamos con Lorenzo Fernández Bueno, Josep Guijarro y servidora como guías de un viaje apasionante. Recorreremos toda Escocia, desde Edimburgo hasta la zona de Skye, arriba de todo. Daremos toda la vuelta por Escocia, recorreremos el Mary King's Close, el castillo de Glamis, el cementerio de Greyfriars, Lago Ness, como no, la capilla Roslin. Bueno, quien más o menos sepa la historia de Escocia, es que no hay castillo que se aprecie en Escocia que no tenga su propio fantasma. Es un lugar mágico con unos paisajes preciosos y donde además nos llevaremos pues todos los equipos de investigación, porque ¿por qué no? Vamos a intentar entablar conversación con los fantasmas, faltaría. Y luego por las noches, pues como solemos hacer en todos estos viajes, conferencias de temas diversos, hablaremos de misterio, que es lo que se trata, y bueno, y además disfrutaremos de un viaje, yo creo, en que todo el mundo se lo va a pasar maravillosamente bien. Y quedan muy pocas plazas, así que apuntaros los que todavía no tengáis pendiente, porque si no os quedaréis sin. Pues vamos a pedir a la gente que acuda rápido por un embolio, por un lápiz o por un papel, porque hay una página web en la que pueden encontrar toda la información sobre este viaje. Queda apenas un mes y que se apunten ya, que no solo piensen. Efectivamente, en rutasmisterio.es encontraréis toda la información y la posibilidad de adquirir el pase para venir con nosotros a este magnífico viaje. Allí encontraréis todo el recorrido, los programas que vamos a hacer, teléfonos, mails de contacto por si tenéis dudas, y como no, por la posibilidad de comprar directamente ya el pasaje, habitaciones compartidas, habitaciones individuales, como cada uno prefiera, y un viaje maravilloso con personas que algunas de ellas repiten, que son encantadoras. Así que os animo a todos a que os apuntéis. Rutasmisterio.es. En rutasmisterio.es está toda la información sobre ese viaje a Escocia. Queda apenas un mes. Un lugar mágico, un país verdaderamente espectacular y bellísimo, con Laura Falcó y mucha otra gente. Pero aquí, dentro de 7 días, Laura Falcó volverá a estar en los ecos del pasado contando más misterios. Laura, hasta entonces. Buenas noches a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Juicio que, como siempre, realizamos junto a Ana María Vázquez Hoyos, profesora e historiadora. Ana, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, carpe diem, bueno, estamos ahí con... Esta noche van a estar los oyentes, que van a aprender muchas cosas, ¿eh? Es que esta noche vamos a hablar del derecho de pernada. ¿De dónde viene esa expresión? ¿Qué significa? ¿Tiene base histórica? Pues vamos a ver. El derecho de pernada es el derecho que tenía el señor a... disfrutar de la novia antes de que pasase por el marido. Es decir, que se la daban ya usada al pobre marido. Y ese es un derecho que no está escrito hasta bastante avanzada la Edad Media, más o menos, y que posiblemente venga del derecho germánico. Pero todo está en relación con los matrimonios rituales, que es una cosa muy curiosa, y lo que yo estudié en Grecia en relación con el desfloramiento de las niñas por parte de las mujeres de su familia en los cultos, no en Grecia, sino en Atenas, en los cultos de Brauron, que luego encontré que se repite todavía en lo que es el matrimonio gitano, porque el matrimonio gitano, las que rompen el himen de la recién casada, es una mujer que mete un pañuelo y saca las flores. Prueba el pañuelo, sí. Pero sí, claro, sí. Lo que yo no sabía, eso me llamó muchísimo la atención, porque yo lo había estudiado en Grecia, porque casaban a las niñas de 9, 10, 11 años, a lo mejor con señores de 30 y tantos, ¿no? Y entonces debió ser algo que se inventaron las mujeres de la familia para que la niña, digamos, que ya no tuviese el trauma de esa primera noche con un varón que ni la respetaba y además estaba acostumbrado a tener relaciones con chicos de toda la vida. Y entonces las mujeres dijeron, quita para allá, montamos este rito, que es lo que se puede denominar un rito de iniciación. Para quien crea que me lo estoy inventando, lo tengo publicado en mi libro de Diana. Tengo la bibliografía, la encontré en inglés y la encontré en Atenas, y algo que yo me cuestioné, porque dije, no entiendo nada, es decir, está muy relacionado con el culto de Diana y tal, porque Diana me la hicieron lesbiana y me la echaron fuera de lo que es la polis, porque no se quiso someter a varón, porque era una grandiosa oriental, y traspasada a lo que es el área indoeuropea de la Hélade. Y entonces, claro, eso, un matrimonio de mujer sometida con la pata quebrada y en casa, no lo podían permitir. Y entonces me la alejan de ese matrimonio, ¿no? O sea, Diana es la no sometida. Para alejarla la convierten en lesbiana, que no sé qué peor. En lesbiana o en marimacho, o directamente en la no domada, es decir, Diana es la no domada porque no le dio la gana. Cuando se creía que decir eso era malo. Era malo porque obviamente la mujer no existía, la mujer era la vaca para parir, claro, punto. Y entonces, la historia ha demostrado un patriarcado siempre, incluso ahora, pero en tiempos pasados era muchísimo peor. Vamos a ver, el problema del patriarcado, que yo a veces he defendido los harenes, y cuando se crea el poligenismo, la poligamia, se hace para cuidar de las mujeres porque no podían trabajar, y entonces a los pobres musulmanes, Mahoma lo que les dice es que tienen que tener a todas las mujeres que puedan mantener, y que lo primero que le dan a una, lo mismo que le dan a una, se lo tienen que dar a las otras cuatro. O sea, que no se le dan las cosas a la más guapa, sino que lo que le dé a la más guapa y jovencita se lo tiene que dar a las mayores y a las intermedias. Y es una cuestión puramente económica, aparte que se hizo religiosa. Entonces, el problema de la mujer en el mundo antiguo es que tiene dos mundos completamente separados. Son las mujeres están por un lado y los hombres por otro. Y a mí eso me lo explicaron en Túnez, cuando yo no entendía lo que era un harén. Es decir, tú atiendes al marido y no comes con el marido, ni estás con el marido, les estás sirviendo a la mesa, porque no tiene nada que hacer. La mujer está dentro del oikos, que es lo que está en el mundo griego o en el mundo romano, y de hecho ni en Grecia existía la mujer políticamente, porque no votaba y además no iba a la guerra, y en Roma tampoco. Yo cuando estaba dando clases y decía, a ver, que voten los que tienen derecho a voto, me levantaban la mano las mujeres y decía, vosotros, bajar la mano, que no existís. Que no hay que remontarse tanto tiempo atrás para al año para 70 y tantos, claro, que empezamos, claro, a votar nosotros. Claro. Es decir, yo me casé y no tenía ni podía tener... Claro, nada. Eso siempre ha existido, ese patriarcado, ese machismo histórico, pero cuando hablamos del derecho de Bernardo, una vez más nos tenemos que remontar a la época clásica, y si nos remontamos un poquito atrás en el tiempo, por lo que nos estás contando, que lo hemos dicho en alguna ocasión, hubo una época, hablamos de hace 4.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 años, en donde todo era más normal. La mujer, diosa, podemos decir que nació mujer, pero hubo un momento determinado, no sabemos por qué y en qué momento y cuáles fueron los factores, pero Dios se masculinizó y el poder también. Y ahí es cuando el mundo clásico, el mundo romano, griego, pues se impone una serie de hechos y de palabras y de expresiones que incluso tenemos a día de hoy, como el derecho a ver nada. Vamos a ver, parece ser que ya existía entre los sumerios, porque Enkidu se sorprende de que Gilgamesh practicase este ius prima noctis, es decir, que el jefe tenía derecho a acostarse la primera noche con la desposada. Pero luego tenemos, por ejemplo, que Herodoto, 468, habla del rey de los Adimáquidas de Libia, que habla precisamente también de que existía esta costumbre en que el rey pues se acostaba con la novia antes que el marido. Pero no existen documentos que hablen del ius, es decir, jurídicamente no existía. Por ley no está. ¿Qué es lo que confirmado? Se hace? Por ejemplo, Beaumarchais, en las bodas de Fígaro, habla precisamente del abuso del conde de Rosina, y Voltaire en el Dictionnaire Philosophique también. Pero Valerio Máximo 9.1 dice que una de las presuntas imposiciones de la revuelta de los esclavos de Volsini decían que ningún hombre libre podía casarse con una doncella que no hubiese sido desflorada previamente por un esclavo. O sea que este se supone que era un poder que tenía el hombre libre, es decir, el de la clase alta, porque era un abuso de esa costumbre, y que el que quisiera librar a la mujer de ese ius prima noctis, de lo que es el dueño, el amo o el jefe, pues lo que hacía era pagar, era como el rescate de la novia, ¿no? Que es una cosa muy curiosa. Pero se puede decir que el derecho de pernada era una práctica histórica de abuso, no ius, sino abuso sexual sobre la servidumbre, con lo cual se dice que puede ser un hecho social practicado por políticos, hacendados, ejecutivos y sacerdotes, sirviéndose de su abuso de autoridad. Luego a mí me llamó la atención hace unos años con una persona que yo conocí, que había vivido en un país sudamericano, y me contaba, era un señor mayor, y me contaba que él se dedicaba, como iba en caballo por la hacienda, pues a tirarse a las inditas. Con lo cual yo me quedé patidifusa, yo le, es decir, para ellos el esclavo, el servidor, la persona, no eran persona, digamos, sino que eran res, era cosa. No es res que sea una vaca, pero es un esclavo, no tenía personalidad jurídica, no existía, con lo cual se le podía usar. Entonces, de ese uso y abuso, que era un hecho social, es de lo que viene que luego, en el derecho germánico, que ya no venimos ni de Oriente, ni de Grecia, ni de Roma. Fijaros que ya metemos a lo que son las poblaciones germánicas, que terminan con el Imperio Romano, y se habla del llamado Beilager, el medio nomun, que entre otras cosas reserva para el señor del clan la primera cópula con la novia. Y es directamente, está contemplado lo que es el derecho germánico, que es el derecho del señor a compartir la cama de la recién casada, y que este es un derecho que pierde a cambio de un pago en metálico. O sea, que ahí sí está estipulado por ley, por lo menos registrado. Claro, y además que existe, por ejemplo, en la Edad Media, en los anales de Claude Masnoise, exigencias de gobernadores de origen vikingo, se recoge también la tradición irlandesa de personajes míticos de origen céltico, es decir, se le da al dios ese derecho, y el dios encarnado en esa figura que es el señor, que es la divinización, es lo que tenemos, la divinización del rey, que es el rey por la gracia de Dios, ¿no? Sí, claro, y los señores correspondientes dirían, bueno, pues ahora quiero ejercer este derecho porque esta me gusta y con otra que no me gusta, pues a lo mejor no lo ejerzo. Claro, pero es que además, por ejemplo, en el foro decimos, no está contemplado por la ley, nos vamos a los fueros españoles. El fuero real de Alfonso X... dice que una multa, me parece que es el siglo XIII, que no sé si tengo 3 o 13, sí, multa de 500 sueldos y privación de su cargo a quien osase deshonrar a novio o novia el día de su boda. Está en la página 164 de la publicación, reservando a la corona su castigo. Luego era un derecho del rey que sí podía ejercerlo, pero no los señores. Y el texto de una aldea, Maur, que está escrita a un monasterio en Zúrich, en Suiza, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, se habla también de este derecho del jus prima notis. Más luego, en la sentencia arbitral de Guadalupe, que termina, el rey Fernando el Católico, termina en 1486 con los malos usos catalanes, pues se habla precisamente de este mal uso, que era precisamente el derecho que tenía el señor a disfrutar, abusar efectivamente, que se levantaron todos los países de remensa y todas estas cosas. Es decir, que no existe, pero hay algo que es fundamental. Como la mujer ni pincha ni corta ni existimos, ni tiene derechos, y yo tampoco, pues entonces lo que hacían los siervos era como dejar a la mujer no existía, es como si prestabas una vaca o le prestabas un par de zapatos. Entonces hacían incluso de prosenetas para su señor. Y luego hay una cosa que es fundamental, que tampoco se sabe, que el matrimonio canónico entre siervos siempre se ha llamado contubernio. Que sabéis que el contubernio judeo-masónico que hablamos de la época de Franco. Pues el de matrimonio entre siervos eclesiástico no existe hasta el siglo XII. Y es cuando la Iglesia empieza a poner coto a estos abusos matrimoniales, perdón, a abusos del Señor sobre esos siervos que no existen. Por ejemplo, no podían casarse, trayendo a colación otra costumbre muy curiosa, no podrían casarse los legionarios romanos. Era un contubernium que no estaba, con lo cual hemos sido colonizados por hijos de la Gran Bretaña. Porque no eran hijos legales. Contigo, Ana María, descubrimos muchas cosas, el origen de alguna de esas expresiones, una muy popular, pero que tiene un fundamento, no se sabe si existió o no, hemos comentado aquí, es el derecho de pernada. Ana María Vázquez Hoyos, Juicios a la Historia, muchas gracias. Pues nada, que sepáis que existió, pero no existió, es lo de siempre. Y menos mal que se acabó. Bueno. Que corramos un estúpido velo. Sí, porque no se acabó, por desgracia. Pero bueno, venga, hasta luego, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, bien hallado. ¿Dónde te has dejado a Silvia? ¿La has dejado en la cima con las palomas? No, ahí está, pero en la cima estuvimos y impresionante, ¿no? La entrada a la cueva, no el entorno. A la cueva fue fascinante. Lo que me íbamos a hacer el programa desde ahí, pero era imposible por el eco. Pero que la cima no es hacia abajo, sino es hacia el pico. Es por dentro, hacia arriba del Cabezo Gordo, ¿no? Claro, yo os pregunté si ya habíais bajado a la cima cuando Silvia me dijo, no se hemos baja, subido, sino que se sube. Sí, es decir, sí, que sí. La cima está en sentido ascendente hacia el interiormente, hacia el pico de... hacia el vértice del Cabezo Gordo, ¿no? Exacto, y además claro. Había comenzado, acababa de comenzar la nueva campaña que excavan, saca un montón de restos, un montón de cosas, y luego durante el resto del año los clasifican, los analizan, los estudian. Ajá. O sea que tienen para unos cuantos años más. Desde luego que sí. Bueno, pues habrá que volver dentro de unos cuantos años. Llevan 26 campañas, 26 años, y siempre por estas fechas. Por estas, la campaña de excavación. De voluntarios y demás, que es cuando ahora es la mejor. Y luego llega el trabajo de CSI. Luego llega el laboratorio. De laboratorio, que es más arduo, ¿no? Más monótono, tal vez. Y puede ser monótono también analizar el catálogo de estrellas que presentó hace muy poquito Gaia. El proyecto Gaia, 1.700 millones de estrellas. Muchas más de las que se pensaban. Muchas. Que eso solo es el comienzo. Es la punta del iceberg de lo que seguramente hay en el... Claro, la misión Gaia, que es de la Agencia Espacial Europea, y que además tenía previsto terminar en 2015, pero se ha prolongado debido a los éxitos que está teniendo por lo menos hasta 2020, ¿no? Está formada por una veintena de científicos e ingenieros, y además fue galardonada en 2013, ha recibido esta misión varios galardones por todo lo que está demostrando que está consiguiendo, ¿no? Está integrado por un consorcio para el procesamiento y análisis de datos. Esto es fundamentalmente que está centralizado en el BSC de Barcelona, en el Barcelona Supercomputing, este superordenador que hay en Barcelona, que es un poco el que está analizando los datos que se reciben desde Gaia. Son datos, digamos, a mansalva, y este ordenador lo que en un primer filtrado lo que hacen es un primer análisis, ordenarlo, clasificarlos y tal. Luego, digamos, que la misión central de datos, por así decirlo, de Gaia perdón, se encuentra aquí en Madrid, también en España, se encuentra en Madrid, en un sitio que nosotros conocemos bien, la ESA, de donde estaba trabajando nuestro actual ministro Pedro Duque, antes de ser ministro, y al que tuvimos aquí hace relativamente poco. Y él estaba trabajando concretamente, bueno, pues en todo este complejo que tiene la Agencia Espacial Europea en las afueras de Madrid, y entre las muchas cosas que allí investigan y analizan, también es un poco, llevan estos catálogos, una vez que han pasado por Barcelona, y estos datos, miles de millones de datos que reciben continuamente de Gaia, de todo lo que está recogiendo, los datos que está recogiendo Gaia del espacio, pues los filtran, los clasifican, los estudian previamente en Barcelona, y de ahí es de donde se han sacado estos dos catálogos. El primero fue de septiembre de 2016, y en él lo que hubo simplemente se constataron que había esas 1.700 millones de estrellas que tú has dicho, pero poco más. Es decir, se llegaron a ese número, se recogió ese número de datos, ese número de imágenes, por así, de dónde están, y ahora lo que se necesitaba era, con todos los datos que sigue aportando, que sigue mandando a la Tierra, es realizar este segundo catálogo que se ha presentado hace unos meses, en mayo, abril-mayo. Y entonces, en este segundo catálogo, lo que contiene son las posiciones de estos 1.700 millones de estrellas, es decir, en qué lugar exacto están ubicadas del espacio que está analizando Gaia, en qué lugar están. Y también está este segundo catálogo contiene los paralajes son esos cálculos que nos permiten calcular la distancia que hay entre diferentes estrellas para posicionarlas, de una estrella a la Tierra, entre estrellas y demás. Y además, también este segundo catálogo lo que contiene son los movimientos propios de estas 1.700 millones de estrellas. Tú fíjate, 1.700 millones de estrellas moviéndose, pues todos estos datos los ha recogido Gaia, y con ello se ha elaborado este segundo catálogo. Y además también hay datos fotométricos, es decir, de brillo y color, de 1.300 millones. No han llegado todavía a los 1.700 que de momento ha descubierto Gaia, pero bueno, van poco a poco con ello, ¿no? Además, el catálogo contiene más de 7 millones de estrellas con diferentes medidas de lo que ellos llaman la velocidad radial. Es decir, la velocidad radial es la velocidad a la que una estrella se acerca o se aleja. ¿Te acuerdas aquello de cerca y lejos? Bueno, pues esas velocidades con que se aleja, esa es la velocidad radial de cada estrella. De cada una de estas estrellas, de 7 millones de momento, son las velocidades que ha registrado, que ya tiene controlada Gaia. Hay más de medio millón de curvas de luz de las estrellas que permiten colocarlas debido a sus estelas, colocarlas debidamente en qué posición del espacio está realmente cada uno, ¿no? Y además todas estas medidas que son llamadas astrométricas y fotométricas han también tomado medidas de 14.000 asteroides de diferentes de todos estos asteroides, de 14.000 asteroides, y han tomado también la temperatura de 160 millones de estrellas. Es decir, que la cantidad de datos que está recogiendo Gaia son tan magníficos, es una misión que está resultando tan extraordinaria, que ya te digo, tenían pensado haberla terminado, y lo que han hecho han sido alargarla por lo menos hasta 2020, ¿no? Es un catálogo que no está cerrado. Que no está cerrado, por supuesto. Además, la ventaja es que la sorpresa que está trayendo a la Tierra Gaia es que también ha observado la posición de objetos extragalácticos como cuásares y como galaxias lejanas, que prácticamente no se tenía mucho conocimiento, y algunas prácticamente ni se sabía que existían. Y gracias a los datos de Gaia, los científicos están publicando una serie de artículos en revistas del ramo de astronomía y de astrofísica y tal, que son los que están utilizando todos estos datos para confeccionar este segundo catálogo mucho más detallado que simplemente el datar esos que había, ese grandísimo número, esos 1.700 millones de estrellas. Ahora ya sabemos características casi individuales de cada estrella, de muchos asteroides, de como digo, objetos extragalácticos que hasta ahora, hasta la misión Gaia, pues prácticamente no teníamos ninguna noción de ellos, ¿no? Lo que nos está permitiendo es conocer todo ese espacio que teníamos someras, los científicos tenían someras nociones sobre ellos, pero ahora estamos llegando a unos niveles de precisión, están llegando los científicos a unos niveles de precisión que se están quedando maravillados con todo el aporte de datos que está facilitando Gaia. Desde luego que sí. Esta misión, el nombre Gaia, es el nombre de Tierra, que le dieron a nivel ecologista, y esta misión, que se llamará así, bueno, pues generó mucha expectativa por esa positividad que ella transmitía. Y esa positividad, decimos, 1.700 millones de estrellas, no es que se conozca la existencia de 1.700, sino que 1.700 se le puede poner a matrícula y lo sabemos prácticamente, sí, están filiadas, por así decirlo, que dirían. Exacto. Y todo esto, como digo, el archivo central se filtra en Barcelona, en el supercomputador de Barcelona, pero el archivo central de la misión se está gestionando aquí también en España, en las cercanías de Madrid. Nada más y nada menos. Una misión internacional que nos va a dar muchas y buenas sorpresas en el futuro. La misión Gaia, 1.700 millones de estrellas. Se ha presentado el catálogo Gaia, pero no es un catálogo cerrado. Habrá buenas y geniales novedades en el futuro. Ha conseguido abrir la puerta del espacio, de ese espacio que estaba ahí, y la puerta abierta, lo que se ve es algo fantástico. Los científicos están maravillados, están admirados de todo lo que están consiguiendo gracias a Gaia. Y en el futuro vamos a saber muchas más cosas. Y en el futuro, bueno, dentro de tan solo unos instantes, tenemos Hollywood, una de las mujeres importantes en la historia de Hollywood. Tiene una historia fascinante que la vamos a conocer hoy aquí en Mujeres con Historia. ¿Te parece? Perfectamente. ¿Cómo? Pues os dejamos con Silvia Casasola, que nos va a contar esa historia. Mujeres con Historia. El pasado martes 17 de julio fallecía a los 78 años de edad la presidenta de honor de la Academia de Cine Española, Yvonne Blake. Llevaba retirada de su cargo desde enero de este año, cuando sufrió un ictus que la dejó bastante tocada. Aún así, parecía que iba a recuperarse, ya que la ilusión por su trabajo de figurinista de cine y la presidencia de la Academia, cargo que compartía con el director Mariano Barroso y la actriz Nora Navas, le daba fuerzas para luchar remando al viento, en alusión a uno de los títulos cinematográficos que le supondría un Goya. En este pequeño homenaje que vamos a dedicar a la ganadora de un Oscar y cuatro premios Goya, nos complace que sea ella misma quien se presente. Hola, soy Yvonne Blake, soy diseñadora de vestuario para cine y teatro y soy inglesa. En efecto, Yvonne nació en Manchester, Inglaterra, en 1940, pero se afincó en España siendo muy jovencita en 1968. Ella ya tenía experiencia porque había trabajado en diferentes películas, creando vestuarios para Sofía Loren o trabajando estrechamente con directores como Tony Walton o el francés François Truffaut. Su vocación se despertó muy pronto, por supuesto, devorando cine. Saliendo de esta película yo he dicho a mi madre, esto es lo que quiero hacer, quiero diseñar vestuario para el cine. Con apenas 16 años ganó una beca para estudiar arte, diseño y escultura en el Regional College of Art of the City of Manchester. Una vez concluidos sus estudios, se presentó en la prestigiosa Casa Vermans, conocida por crear vestuarios de películas emblemáticas como Cleopatra y colaborar con la popular productora Hammer. Cuando vieron los maravillosos diseños que había creado aquella jovencita, enseguida reconocieron su talento y la contrataron como ayudante de Cynthia Antingay, la diseñadora principal de la Casa Vermans. Después, Yvonne terminó de perfilar su maestría con Cecil Beaton en la emblemática película My Fair Lady, película clave, según confesaría, para su carrera, porque después de aquello ya estaba preparada para emprender su camino en solitario y deslumbrar con su arte. La parte que más me gusta de hacer, de preparar una película, realmente es de documentarme. Tú no puedes hacer tu trabajo sola. Tienes que saber exactamente lo que hacen los demás. Pero también me apasiona para lo que hago, entonces no tengo horario para el trabajo, y cuando hago una película me meto de lleno, ¿no? Que me deja la piel. Y hay que curar, es que todo el trabajo yo lo curo mucho, y probablemente tiene algo que ver, no lo sé, es que es muy difícil de saber por qué. Pero dedicación, pasión y entusiasmo. En efecto, Yvonne no tenía horario en los trabajos y proyectos en los que se involucraba, porque le gustaban tanto que no perdía el tiempo mirando la hora. Aún así, también tuvo tiempo para el amor. De hecho, ese fue el motivo por el que se quedó en España. Durante el rodaje del western cómico A Talent for Loving, conocería a su futuro marido, el ayudante de dirección Gil Carretero, que también hacía de traductor porque era el único del rodaje que sabía inglés. Cuentan que un día le invitó a comer paella y desde entonces no se separaron. Con Gil, Yvonne tendría a su hijo David Carretero, que trabaja como director de fotografía en el cine. Yvonne lograría la nacionalidad española en los años 80 renunciando a la doble nacionalidad, ya que decía que se sentía más española que Agustina de Aragón. Lo bueno es que esta gran figurinista lograría el hito de traspasar fronteras, porque Hollywood no fue ajeno a su talento. Entre sus amistades contaba con Audrey Hepburn, a la que vistió en la mítica película Robin y Marian, inspirándose en Cara de Ángel. Audrey Hepburn fue una persona muy tierna, pero tristemente yo le he vestido en un traje de monja, de abesa de un convento, y no tipo Givenchy. Fue la película de Cara con Ángel que me inspiró para hacer este trabajo. Elizabeth Taylor fue otra de sus amigas a la que conoció durante el rodaje de Una hora en la noche, o Ava Gardner, quien contaba con ella para diseños fuera de plató. Pero su gran logro lo consiguió en 1971 con 31 años, cuando, contra todo pronóstico, se alzó con el Oscar por el diseño del vestuario de Nicolás y Alejandra. Imaginad que sois obrero de una fábrica, que sois muy pobre, que apenas podéis comer, que pasáis frío 8 meses al año, que vuestros hijos no tienen médico ni escuela, y que el zar que os exige impuestos manda a los jóvenes a otro continente para morir en un pedazo de tierra junto al Pacífico. Cuentan que Yvonne no quería ir a la ceremonia de los Oscar porque lo había pasado muy mal durante el rodaje. De hecho, se planteó dejar el cine y ser solo ama de casa, pero su padre le convenció de que fuera a la gala. Esto para Nicolás y Alejandra. El momento que dijeron tu nombre, ¿qué sentiste? Pues shock. Un shock, y me fui corriendo pensando que se iba a cambiar la idea, llamar a 8 personas, ¿no? En España también fue reconocido su talento, ganando varios premios Goya. La nombrada Remando al viento de Gonzalo Suárez, Canción de cuna de Garci, Carmen de Vicente Aranda y El puente de San Luis Rey de Mary McCookian. Lo curioso es que del trabajo del que ella se sentía más orgullosa, Los fantasmas de Goya, pues resulta que sería nominada, pero no ganaría el Goya. Y nadie pintaba mejor telas, las texturas de las telas que Goya. Teníamos que trabajar día y noche para ambientar toda la ropa con sangre y los soldados, y que todo tenía el aspecto que Milos quería. El personaje de Javier Bardem en la película era ficticio, pero yo me documenté en los cuadros de Goya, en los grabados, especialmente para la Inquisición. También fue nominada para varios premios BAFTA en Inglaterra y César en Francia, premios que tampoco lograría conseguir. Y a punto estuvo de lograr su segundo Oscar cuando fue nominada nuevamente por la película Los tres mosqueteros. La intención es llegar a París para ser mosquetero del rey. ¿Vos mosquetero? ¡Soñáis! Mi padre fue mosquetero de la guardia del rey. Solo que el rey fue asesinado y vuestro padre fracasó. Deshonró a los mosqueteros. ¿Qué habéis dicho? Vuestro padre fue una deshonra. Mis hermanos vengarán mi muerte. ¿Tan pronto? Aunque sí hay que señalar unos diseños vanguardistas y arriesgados, son los que ideó Yvonne para la mítica película Superman, pasando a la historia como la mujer que vistió a Superman. Calma, yo la sujeto. ¿Qué va a sujetarme? ¿Y quién le sujeta a usted? Caballeros, este hombre necesita ayuda. Supongo que este pequeño incidente no le hará tomar miedo a volar. No. Estadísticamente hablando, es el modo más seguro de viajar. Sí. ¡Espere! En efecto, Yvonne es la responsable de esa licra pegada al cuerpo de Christopher Reeve, la primera adaptación del cómic al cine con éxito. Ese calzoncillo por encima del traje. Y lo más curioso y poco conocido, Marlon Brando, que encarnaba el papel del padre de Superman, se quiso acercar demasiado a nuestra protagonista. Yvonne quedó gratamente sorprendida con Marlon porque, aunque era una superestrella, con ella fue normal, humilde, adorable y generoso. Recordaba que en la prueba de vestuario le puso el traje con alfileres y ni tan siquiera quiso verse en el espejo. Solo le preguntó si le gustaba a ella y al contestar que sí, él respondió: pues a mí me va a encantar. La verdad es que a lo largo de su carrera ha realizado muchísimos y exitosos proyectos como Jesucristo Superstar o Curiosidades Extrañas, como la película Las aventuras de Rinke y Ana. Uno de los grandes problemas que teníamos con... Hasta Marlon Brando que te tiraba los tejos en Superman. ¡No me digas! Bueno, pues sin embargo, Yvonne siempre ha estado comprometida con el cine y no dudó en hacerse cargo de la presidencia de la Academia cuando en 2016 Antonio Resines dimitió y ella asumió el cargo con responsabilidad y sin pelos en la lengua a la hora de comentar lo que había que mejorar. Uno de los grandes problemas que teníamos con el presidente y el director de la última terna ha sido la falta de transparencia. No podemos derrochar mucho dinero, tanto dinero quizás en la gala de los Goya. Durante su mandato logró aumentar el número de socios de la Academia muy involucrada en su empeño de mejorar el rendimiento e imagen de la misma. Y además, este nombramiento le llegó en un momento en el que pasaba por una situación personal complicada, ya que había fallecido su querido esposo Gil Carretero. Bueno, Yvonne también se unió al movimiento Give Me Too cuando confesó que a los 24 años fue violada por un productor americano muy famoso que ejerció su figura de poder al que no pudo denunciar, porque claro, él sufría una experiencia terrible ella al tener esta experiencia de haber sido violada. Bueno, pues hemos recordado a Yvonne Blake, Premio Nacional de Cinematografía en 2012, convirtiéndose en la séptima mujer en conseguirlo y la primera sin ser actriz. Una mujer que hizo historia y dejó huella en la meca del cine cuando muy pocas lo conseguían. Y dar las gracias pues a mi compañero, que ha estado aquí con nosotros por su colaboración, y deciros que los audios que habéis escuchado pertenecen a las películas Superman, Nicolás y Alejandra, Los fantasmas de Goya y a las entrevistas de Juan Carlos Gea en el Festival de Gijón, Aragón Rodado, Nuestra Memoria del Cine Español. Y bueno, pues que esta noche hemos querido rendir nuestro particular homenaje a Yvonne Blake, la dama de las figurinistas del cine. A escuchar las noticias en Onda Cero, las de las 4 de la madrugada. Ya sabéis, hoy vamos un poquito más allá de la hora normal del final del programa, que es las 4, hoy vamos a estar hasta las 4 y media, pero las sorpresas, las novedades serán después, entre las noticias, de que nos pongamos al tanto de lo que es actualidad ahora mismo en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os hemos recordado y lo hemos dicho. Este verano es especial, hoy vamos a estar en La Rosa de los Vientos hasta las 4:30 de la madrugada. Este ratito, estos minutos en demás, los vamos a aprovechar para hablar de un histórico. En este programa aparece mucho, hay investigaciones, hay constantes, ya forma parte de nuestro pasado, aunque no sabemos, estamos dudando todavía de quién es. ¿De quién hablamos? De Jack el Destripador. Es el asesino más famoso de la historia, es Jack el Destripador, pero aún no sabemos quién fue. Nuestros invitados han ganado el séptimo premio Juan Antonio Cebriana de Historia, un séptimo premio con el libro Jack el Destripador, caso abierto. Y sus autores, los ganadores de ese premio, están esta noche con nosotros. Ella es Tamara Migorace. ¿Qué tal, Tamara? Hola, buenas noches. Hola. Muy bien. Y también está con nosotros Iván Figueras. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Buenas. No se sabía, ¿no? Porque estáis ya cada uno en un sitio distinto, si viajaba tanto o no, ya que el Destripador, pero parece que no, ¿no? Esa parte mejor que la conteste Tamara, porque el sospechoso más viajero es el suyo favorito. ¿Ah, sí? Realmente no lo sabemos, porque, bueno, como he comentado en otras ocasiones con Silvia, por ejemplo, lo tenemos difícil, porque nuestros sospechosos son bastante viajeros y el tema de identificarlos también es un poco peliagudo. Habría que explicarlo un poco, porque el tema de la identificación, de saber realmente la identidad de los

hace ver que la sociedad es sana. Efectivamente. La sociedad es sana y busca el intentar ir más allá, el descubrir, el sumergirte en la historia, porque realmente ya que el Destripador cambió la historia. Sospechosos, sospechosos que algunos eran mujeres. Y un pequeño inciso. Realmente, que eso también ha trascendido a lo largo de todo este tiempo, era cuando asesinaba, era como un cirujano que a la hora de diseccionar lo hacía perfectamente, ¿o hay leyendas sobre ello? Eso es cosa de Iván. Ese era un matarife, pero en el mal sentido de la palabra. O sea, repito el término matarife porque los matarifes son expertos abriendo animales. Este señor no tenía, pero ni idea. No. Es como si a mí ahora mismo me das una llave inglesa enorme y un dispositivo y un iPhone en la otra mano y me dices, toma, este iPhone está roto, tú coges tu llave inglesa enorme y lo reparas. Por supuesto, yo te devuelvo el teléfono con la pantalla rota, la batería explotado y todo. Básicamente, eso es lo que era Jack el Destripador. Un bárbaro que no sabía ni manejar el cuchillo, que pegaba cortes más o menos al azar donde creía que podía haber algo y extraía vísceras y demás a lo bruto. Si quería separar una víscera de otra, los cortes eran muy burdos, muy vastos. Para extraer una vagina se llevó 2/3 de la, como suena, 2/3 de la vejiga. Este señor no es que no fuese ni cirujano, ni carnicero, ni nada por el estilo. Este es un señor que no tenía ni idea de anatomía humana y también ni idea de cómo se manejaba un cuchillo. Pero fue una especie de leyenda urbana surgida por las declaraciones de un médico, que por cierto, semanas más tarde cambió de opinión cuando se dio cuenta de la estupidez que había dicho. Por eso es un caso abierto todavía. Jack el Destripador, el caso abierto. Con Tamara Mingorance e Iván Figueras, autores de este libro que esta noche han estado con nosotros en La Rosa de los Vientos. Gracias a ambos. Un abrazo. Un abrazo. Un placer, chicos. Gracias a vosotros. Y además, Bruno, un premio estupendo que patrocina el Ayuntamiento de Crevillén. Y tiempo todavía para uno de vuestros relatos, ya sabéis, los podéis seguir mandando, rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es. El que escuchamos hoy se titula Decisiones, le puso voz Nacho Arias y la realización técnica corrió a cargo de Pepe Mechero. Decisiones. No sé cómo he llegado hasta aquí, pero estoy en una sala de aspecto transparente con una mujer enfrente explicándome, según ella, el sentido de la vida. Pero primero os voy a contar algo más de mí. Toda mi vida me he dedicado al vertiginoso mundo de la bolsa. He especulado y me he hecho rico, pero también me he arruinado. Lo mismo que les ha pasado a mis clientes. Era un juego arriesgado y ellos lo sabían, por lo que nunca sentí remordimientos cuando perdían. Tengo que reconocer que lo pasé realmente bien jugando a invertir en activos de lo más variados. Y finalmente, en criptomonedas. Todo un descubrimiento que me ha hecho vivir de fiesta en fiesta y con todos los lujos en los últimos tiempos. En los demás aspectos de mi vida no he tenido que tomar ninguna decisión importante y me he limitado a vivir sin complicaciones, sin hijos, sin ninguna novia que me durara más de un par de meses, sin comprometerme con nada. Todo pese a que tengo, bueno, tenía mis 40 y pocos años. Y al final, una de las cosas más graciosas es que he muerto de un ataque al corazón mientras hacía running, intentando ligarme a una rubia de mi oficina con la que había quedado después de la sesión de compras y ventas. Y creo que me gustaba por algo más que por su físico. Pues nada. Sigo en la sala transparente, donde esta mujer me está explicando cómo va a ser mi siguiente vida. Y lo que me está pareciendo literalmente surrealista es que, atención, para la nueva vida, en la que no moriré, tengo muy poco capital con el que empezar. Ya que dicho capital está basado en las decisiones importantes que tomé durante mi vida. La mujer me dice que tiene que irse un momento y que ahora volverá. Mientras tanto, las paredes de la sala se transforman en momentos pasados de mi vida. Después de un buen rato en el que me río al principio y luego me siento un tanto aburrido, vuelve a aparecer. Joder, que me dice que mi saldo de decisiones de mi vida anterior es tan bajo que he de regresar a ver si lo hago mejor, que no me da ni para una vida de lo más simple en el nivel superior. que acaba de cambiar la cotización de los valores de las decisiones tomadas y ahora se exigen más decisiones importantes para pasar al siguiente nivel. ¿Pero esto qué es? ¿Pero aquí, en el más allá, también hay cotizaciones? Nada, que me mandan para abajo otra vez, al nivel inferior, a la Tierra. Escucho a los médicos diciendo que solo una descarga más, que el pulso vuelve. Joder, qué duro es el despertar. Han pasado unos días, sigo aquí en el hospital, pero hoy dicen que me dan el alta. Tengo una cosa clara, dejo la bolsa y todo lo relacionado con ello. Creo que me voy a poner en una panadería y dedicarme a hacer pan casero. Tal vez me apunte al gimnasio, ya veremos. Y sobre todo, tengo ganas de vivir más despacio, pero viviendo más y con tiempo para cosas tan simples como leer un campo recién cortado. Aquí la Rosa de los Vientos. Os recordamos, la semana que viene, sábado y domingo, vamos a tener una programación especial, un horario más que especial. Vamos a comenzar a la una, de la una a la cuatro, a las cuatro el sábado, y el domingo por la noche, en madrugada de lunes, atención, tomad nota, de la una a las cinco y media de la madrugada, con la Rosa de los Vientos, tertulia y muchas otras cosas que vamos a tener en el programa. Insistimos, eso será la semana que viene. Hoy os dejamos ahora, hasta las cuatro y media hemos estado en La Rosa de los Vientos, os dejamos ahora con El Transistor, con Aitor Gómez. Muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por seguir La Rosa de los Vientos. Y por su fidelidad y por estar cada fin de semana con nosotros, que la verdad que es una maravilla. Ha sido un fin de semana muy intenso y lo que dice Bruno, el fin de semana que viene ya rompedor total.